Muy buena noche de domingo, amigos de la Covacha. Entre slashers, velocistas y hombres sin miedo, llega un nuevo programa de los cómics de la semana. Estaremos aquí echando el chismecito sabrosón. Quédense porque aparte hay una revelación muy importante en un momento. Hola, ¿cómo están todos? Mi nombre sigue siendo Valentín García y es un gusto para mí darle la bienvenida a mi compañero de batallas, mi mejor amigo, el único, el inigualable, el inconfundible. Bernardo no pudo venir hoy, así que estoy yo aquí con ustedes. Muchas gracias, Valentín, por la invitación y, por supuesto, muchas gracias a todos los que nos acompañan. Y aquí estamos para echar el bonito chismecito cachetón sobre los cómics que salieron esta semana en Estados Unidos. Ojalá vaya cayendo la banda, porque creo que el aviso fue como muy sorpresivo. Sobre todo para mí, pero qué bueno que podemos estar aquí. Sorpresivo, pues mira, ya tenemos por acá gente, específicamente nuestro querido Fer Cano, que ya se hizo presente, no nos deja morir solos, y como ya es tardecito, como es dominguito, vamos a darle poquito de galleta a esto, y más sobre todo porque el pasado domingo, la verdad es que sí nos pasamos de chorizos. No será la primera vez, no fue el programa de noticias más largo, pero ahora sí estuvo pesadito. El viernes. Nuevamente ando dormido, sí, el pasado viernes. Ya pueden ver las noticias en las que hablamos con todo el chisme acerca de la New York Comic Con. Eso empieza por ahí de la hora número 4, pero ahora sí pueden verlo ahí. Saludamos también al buen Félix Fan, que ya anda por acá en Facebook. Dices, asombra un poco verlos por acá. Creí que era broma que iban a hacer el domingo de los cómics de la semana. Y no era broma, pero tampoco sabíamos si íbamos o no íbamos. También un abrazo a Emilio Islas, que nos está viendo a través de YouTube. Y antes de arrancar, mi querido Francisco, quiero hacer una gran revelación, si me lo permites. Por favor, dese, porque esto va a ser importante. Es una noticia que va a simbrar los cimientos del cómic mexicano. Bien, del cómic mexicano. Sí, justamente esto yo creo que es igual de importante que lo otro, que también cambió el panorama del cómic aquí en México. Para la gente que está escuchando esto en podcast, no va a ser tan relevante, pero el que nos esté viendo a través de YouTube, Twitch o Facebook, sí lo va a ser. De hecho, ustedes están viendo en este momento, no tengo la cámara prendida, porque esta es la revelación. Hoy me rasuré. Chan, chan, chan, chan. Yo sé que no lo esperaban, yo sé que esto puede cambiarles la manera en la que ven la Covacha, pero aún así agradeceré sus palabras y que no lo tomen a mal. Chiclán dice, bueno, yo estaba por dormirme, pero llegaron al rescate de mi insomnio. Y don Félix, ya saben que mientras no mencionan al infame John Romita Jr., él aquí sigue por acá. Y la verdad es que hoy no toca hablar de John Romita Jr., pero sí tenemos muchos comiquitos de los cuales ser chisme, mi querido Francisco, sobre todo tú, que hoy sí leíste un chorro. Yo dije, güey, ¿qué vamos a hacer aquí? Ah, caray, yo solo quiero decir... Qué simpático que el sobrino de primaria de Valentín García tenga la misma voz de Valentín. Eso está muy chistoso. Qué barbaridad. Viene la familia, ¿qué te digo? Ándele, el baby face le vamos a decir a partir de ahora. Valentín y el baby face. Vamos a ver cuánto dura este chisme. Oye, por cierto, me estaba dando cuenta hoy en la mañana y no lo cambié. En mi nombre, en mi avatar, tengo rato que estoy anunciando que mi ex Twitter es @vale_garcia82, lo cual es totalmente falso. Ese es mi Instagram, mi ex Twitter, donde me pueden seguir. No sé por qué quisieran, pero me podrían seguir en @vale_garcia. Vale_garcia. @vale_garcia. Ándele. Tampoco es como que haya mutacido artísimos, pero pues qué bueno que... ¿Qué haces la aclaración? Sobre todo ahora que cambiaste el look, igual y te andan perdiendo, igual y no te ubican, igual andan diciendo, ese señor de barba no es el jovenazo que vimos en los cómics de la semana, ¿qué pasó? A mí me quieren ver la cara, seguro es su papá, pero no, sí es Valentín García. Aunque usted no lo crea, esto de rasurarme, de quitarme la barba, pasa una vez cada 4 años, así que creo que es la primera vez que más, carnal. Yo desde que te conozco, o ya en persona, que creo que tiene más de 10 añitos, nunca te había visto yo así de de rasuradito. Fíjate, me acuerdo una vez cuando vivía en la Doctores, de hecho, esa vez hasta lo documenté así el progreso durante 4 semanas, también lo estoy haciendo esta vez en Instagram, así de primer día y el día 7 y la chingada. Y la otra vez fue iniciando a inicios de pandemia, más o menos, que también me rasuré, es así, más o menos. No estabas al aire, chavo, no te veía, ahí está la falsedad. Eso es muy, muy cierto. Dice Fernando Caro que no sabe que Valentín tiene un hijo, y yo tampoco lo sabía, me enteré hace 2 semanas, pero luego te platico ese chisme, compadre. Estoy diciendo. Alex Fernández dice, ah, caray, se ve bien, hombre, le perdió el Cruz Azul, o sea, sí perdió Cruz Azul, no es la razón por la que me resuelve, pero gracias por recordarme que perdió 2-1 ante el Tigres, mi estimado Félix. Sí, Instagram ya no se había adelantado eso, gran noticia que cimbró el panorama de los cómics del mundo. Sí, y así es como se hace un programa de cerca de 6 horas, dice Félix, tienes toda la razón, mi estimado, vamos arrancando el chismecito de una vez, dice Jake Lamb. Aunque creo que no los podré acompañar del todo, mi internet anda pésimo. Yo nada más quería mencionar rápidamente, porque ahorita que mencionaste el Cruz Azul, yo me fui a echar una hamburguesa hace rato, porque como bien mencionaste, estábamos entre azul y buenas noches, entre que sí iba a haber, no iba a haber, y entre que me avisabas, no me avisabas, yo dije, pues yo me voy a tragar, me fui a echar una hamburguesa, y en el camino de regreso venía yo en el Uber, y estaba escuchando que creo que el Necaxa perdió 4-0, y 2 habían sido autogoles. Yo lo único que te puedo decir es, mira, por lo menos no fue tan humillante. Haya sido como haya sido la derrota del Cruz Azul, no fue tan humillante como 4-0 y que 2 fueran autogoles. La verdad, me parece que todo lo demás ya es ganancia. Sí, debí de haber visto ese juego, lástima que me lo perdí, sí, en efecto, sí suena más feo todavía. Que igual de Cruz Azul no creas que fue muy bonito, que digamos. No, pero de nuevo, pues, o sea, a ver, 4-0, 2 autogoles, creo que de ella todo es para arriba, o sea, ese es el equivalente a tocar fondo, ya de ahí para abajo solo es enterrarse, desaparecer en las nieblas de la historia, la verdad. Pero bueno, a mí del fútbol ni me interesa, nomás me pareció muy patético que esté escuchando el partido en el radio y están muy asombrados de decir, este partido va 4-0 y 2 son autogol, señor. Cámara. Que justamente para alguien a quien no le interesa lo más mínimo el fútbol, que te des cuenta lo feo que estuvo eso, sí habla muy mal del Necaxa. Sobre todo porque me tocó escuchar el segundo autogol en vivo y después de ¡ah, caray! ¡Gol! Está muy divertido. Pero ya vámonos, tendidos, porque si no, esto yo mañana tengo trabajo y el niño tiene que llegar temprano a la primaria en la mañana. Yo no esperaba que tuviéramos Covacancha hoy, a ver si no se enoja por ahí Don Guajo y Jorge, que le andamos tumbando su sección. Connor dice que sin barba me veo diferente, me iba a reclamar la hora, pero wow, el shock hizo que se le olvidara. Se está llegando. Algo así. Dice que pasa a saludar porque ayer se desveló con Killers of the Flower Moon, peliculón. Y uno ya no está para esos trastes, dice Isaías. También, no, imagínate, yo el viernes fue las noticias de 6 horas, ayer fui a ver la de Derbez y Killers of the Flower Moon, y hoy aquí me tienes, mano. Yes, ok, sí, vamos dándole ya, saludamos a Steiner y arrancamos los cómics DC de la semana. Francisco, teníamos un mes sin tener comiquitos de la semana. Bueno, sí había cómics de la semana, nada más nosotros no veníamos. Y en este mes salió el Justice League versus Godzilla versus Kong número 1, que a mucha gente le ha causado algo de como que no les agrada la idea. A mí me agradó ojearlo. Dije, se ve divertido, lo voy a leer después. Y no llegué. Tú sí, cuéntame un poquito. ¿Qué tal? Fíjate que cuando lo anunciaron, yo fui de los que dijo, no seas mamón, no voy a leer esa mamada. Pero pues ya estaba ahí, ¿no? Ya está ya encarregado el ratón, ya estaba ahí el comiquito, dije. Y como además en ese momento se veían poquitos de DC en nuestro servidor de copias de reseña, dije, pues mira, igual me lo echo porque se ven poquitos y después soltaron todos los demás y valió madre, ya me había echado esta madre. Pero me la leí y resulta que curiosamente no está mal, o sea, no está bien, ¿no? Tampoco es una joya de pinche cómic, pero está lindo, ¿no? Abre con esta escena romántica entre Clark y Lois. Aparentemente Clark se le va a declarar a Lois, y de pronto aparece Godzilla, y después nos vamos a este flashback donde básicamente el grueso de la Liga de la Justicia está tratando de convencer a Superman de que no se case. No es cierto, o sea, están, pero sí es como toda la liga platicando acerca de pues, que de Clark se les va a casar. Mientras tanto, la Legión del Mal decide, pues porque así son de listos, ellos deciden invadir la Fortaleza de la Soledad, y pues caos ensucia en todo este relajo, y básicamente de eso va el comiquito. No tiene así como que tú digas, qué trama más, no. Pero la verdad es que la interacción entre los personajes me gustó mucho. Me gustó mucho cómo escribieron a Barry, cómo escribieron a Hal, cómo escribieron a Clark. Incluso Bruce, que de pronto ya hace una aparición muy simpaticota también. Pero sí, o sea, básicamente parece que son todos sus amigos. Diciéndole, te cae que sí te vas, pero ¿de veras te quieres casar, Clark? O sea, ¿neto? ¿Sí te quieres casar? O sea, ¿en serio? ¿Sí? ¿Lo pensaste bien, cabrón? Pero está simpático, está... coquetón, y pues ya veremos qué es lo que ocurre, pues porque recordaremos que en la Legión del Mal hay un personaje que tiene cierto parentesco genético con el otro chango grandotote, no el que está llevando ahí Superman en las páginas que nos está mostrando Valentín, porque ese chango que se están llevando ahí es en realidad Titano, que es un chango experimentado y que hicieron muchas cosas con él muy malas, y ahí pobrecito está todo golpeadito porque pues, es lo que le pasa de vez en cuando. Y bueno, en fin, pasan muchas cosas. La neta está divertido. A mí no me arrepiento de haberlo leído, la verdad. No sé si voy a leer el 2 o los demás, pero por lo menos este me divirtió. Y pues ya, no es más de lo que es. O sea, si ustedes imaginan un Justice League versus Godzilla versus King Kong, pues más o menos ya tienen una idea de qué va. Y la neta, si algo puedo decir que me sorprendió fue esos momentos de exploración de personaje y bonitos de los personajes interactuando entre ellos, que la neta es que les quedaron bien. Pues mira, la verdad es que justamente cuando vi que iba a salir este cómic, pues sé lo que es. Yo esto que me estás diciendo es más o menos lo que espero yo de él. O sea, no. También si estás esperando leerte Watchmen o Arkham Asylum, pues a lo mejor podría ser posible. Pero las probabilidades son muy bajas. No, y de hecho ya cuando ves el roster de la Legión del Mal, te remite automáticamente a Challenge of the Super Heroes, no, Challenge of the Super Friends. Y pues sí está muy en ese tono, tampoco es muy para arriba. Pues me parece que es como debería de ser este comiquito. Yo sí lo pienso leer en algún momento. Incluso, híjole, yo sé que creo que ahorita ya está un poquito difícil de conseguir, porque si no la pediste en preventa, luego los revendedores ya hacían su agosto, pero salió esta portada variante, que es casi como una hallmark, así de cuando la abres, hay sonido, y es Godzilla rugiendo, y está bien coqueta, güey. El rugido de Godzilla siempre va a ser un clásico. Está, y está bonita la idea, pues, como gimmick, que está chido. Sí, la neta sí. Y si aparte... Pues, es más que... Que foils. O sea, que tiene más onda que las portadas foils. ¿Me estás escuchando, Camite? Sí, en general no. Ah, no, sí, yo sé que tú no, porque recordemos que todas las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan de ninguna manera las ideas, opiniones o propuestas de La Covacha, sus dirigentes e incluso de las otras personas con las que se comparte la transmisión. Te está cortando, carnalito. No te escucharon nada de nada. No dije nada. Otra vez sigue igual. Ya. A ver. Ya. Te decía que la Justice League versus Godzilla versus Kong ahí queda. Pero sigamos echando el chisme, porque este mes salió el segundo número de Green Lantern War Journal, que es este título dedicado a John Stewart, escrito por Philip Kennedy Johnson, que de hecho ya adelantaron un poquito que todo el tema cósmico que fue construyendo en Action Comics, algo de eso se va a traer a este título después de que deje a Superman un ratito el buen Kennedy Johnson. Entonces, sí. Cuéntame un poquito acerca de War Journal. Pues sí, justamente, de hecho, básicamente, prácticamente todo el cómic trata acerca de John Stewart yendo a una especie de entrevista de trabajo, visita, tour a la corporación Steel, que recordemos que es esta compañía que hizo John Henry Irons, de básicamente Steel, compañerito de Superman y que surgiera a lo largo de el reino de los Supermanes en los 90, que ahora tiene esta super empresa con esta super corporación con su sobrinita, y pues ahí se llevó al buen John Stewart y a su jefa, porque John Stewart no va a ningún lugar sin su jefecita santa, sin su cabecita de algodón, sin su jechu. Entonces ahí se la llevó para el tour, y pues la onda es que Irons quiere que Stewart se vaya a trabajar con él, y pues Stewart le dice a su jefecita, ven, vámonos a vivir vámonos, véngase conmigo a Metrópolis, no sea usted así. Y pues básicamente esa es la onda, mientras los Green Lantern que vimos en el número anterior, que estaban queriendo casar a Jon Stewart, porque recordarán que ahorita la Unión de Planetas prohibió a la corporación Green Lantern tener Green Lanterns para el sector 84. 2084. ¿Cuál? 20, ¿no? 2084, no me acuerdo, pero el sector de la Tierra, como es mucho desmadrito, dijeron que se cuiden solos los señores, y entonces ahorita no tenemos Green Lantern oficial por parte del Green Lantern Corps. Entonces llegaron estos Green Lantern en el número pasado para decirle a Stewart, oye, carnal, pues no estás usando los planetas. Perdón. Es el 2814, perdón. Exacto, 2814, tienes razón, perdónenme. De pronto se me va la hebra. Yo sé que son cosas básicas que tendría yo que saber, por siempre se me olvida el nombre del sector de los, según el según Noah, el nombre del sector donde está la Tierra. Pues el sector 2814 no puede tener Green Lantern, entonces llegan con John Stewart, decirle, oye, carnal, te venimos a arrestar porque andas usando nuestro anillo. Y John Stewart le dice, ¿sabes qué, papi? Yo no necesito de cochinos anillos para romperte el trasero, y toma la barbón. Y en este número regresan estos muchachos a hacerse la de jamón, pero se encuentran con una criatura que hemos estado viendo en los historias de complemento que estuvieron saliendo en los primeros números de Green Lantern, que es como el previo a esta serie de John Stewart, y que pues tiene esta onda de querer chuparse a John Stewart, y parece ser que lo va a lograr. Entonces, pues eso es lo que pasa en este número. La neta es que está bastante chido, sigue muy bien. Philip Kennedy Johnson está haciendo un gran trabajo. Perdonen la hora, se me confunden los nombres, los apellidos, las fechas, los sectores, los personajes, pero Philip Kennedy Johnson está haciendo un gran trabajo. El arte, si no estoy mal, que es de germánico, también está bastante, bastante chipocles. Creo que trae historia complementaria, porque creo que había unos cómics que tenían historia complementaria este mes, pero ya no recuerdo cuál. Este no, ok, está chido. Pero sí, básicamente en eso termina, y ya acaba de spoilear todo el final, pero no lo vieron, tú no te preocupes. Exactamente, básicamente está chido, la neta sigue bien, yo voy a seguir leyéndolo, creo que está haciendo un buen trabajo Kenneth Johnson, y pues bueno, va bastante bien. Sí, el equipo creativo es Montos, se llama el artista, así sin el apellido, Montos, y el colorista es Alex Guimaraes, algo así. Yo a germánico, entonces. Ay, vale. El del otro título, la Linterna Verde, es el que hace el arte con Jeremy Adams, que también por eso mezclaste los dos titulitos de Linterna. Yo también lo haría, sobre todo a estas horas, sobre todo después de estas noches cansadas que ha habido estos últimos días. Pero sobre este comiquito, fíjate que me está sorprendiendo mucho este cómic de John Stewart, porque sobre todo la primera mitad del cómic se toma todo el tiempo del mundo este Kenny Johnson en mostrarnos la entrevista de trabajo de John Stewart con Steelworks y el momento en el que quiere convencer a su mamá de mudarse a Metrópolis. Bueno, no convencerla, pero sí, o sea, doña, o sea, yo no me voy a venir si usted no se viene para acá. O sea, yo puedo renunciar a ello. Y la señora, bien buena onda, que le dice, no, es que tú debes de... O sea, no necesitas cuidarme, que ya vimos que sí la necesita cuidar, ya lo vimos en el número anterior, porque parece que padece de Alzheimer o algo similar. Entonces, me gusta mucho esa historia. La verdad es que nunca creí llegar a tener esta... Vamos, creo que nunca había leído un cómic en el que John Stewart fuera tan empático, o sea, con el que pudiera empatizar más bien. Como que siempre es un poquito más estoico, incluso cuando mató planetas y eso, no era como que es una escala demasiado grande como para siquiera decir, no, pues sí, pobrecito, pobre güey. Y aquí sí lo veo tan con el peso del mundo, con la responsabilidad familiar del peso del mundo, no del mundo, sino de cuidar a su mamá. Me está gustando mucho esta faceta de John Stewart. Y la parte superheroica, bueno, que es pelea contra los linternas verdes, también está muy bien hecha. El arte de Montos me está sorprendiendo, porque no lo conocía, entonces no sabía de él, pero me está gustando bastante este comiquito de War Journal. De hecho, creo que tenemos ahorita dos muy buenos cómics de Linterna Verde. Coincido, creo que lo bonito es eso, y digámoslo así, la sorpresa es la bonita relación que está construyendo de John Stewart y su cabecita blanca, porque la neta ha sido una ternura bien chida. O sea, desde los primeros números y las historias de complementarias que venían en Green Lantern y que veías viendo cómo la jefa pues está malita y John Stewart él está cuidando y todo eso, la neta a mí me enterneció mucho, me acarició el cocoro, y que lo esté desarrollando todavía más en la serie. Y entendiendo que es un cómic de superhéroes y que tiene que tener aventura y que tiene que tener una amenaza cósmica y bla, bla, bla, y que esté amarrándose en la parte humana a partir de una relación tan bonita y que en realidad hemos visto tampoco en los cómics, porque lo más cercano que puedo yo pensar es la relación de Peter Parker con su tía, y tampoco me parece que fuera tan enternecedora como esta. Tiene sus momentos, claro, pero creo que, de nuevo, el cuidado que ve que tiene John Stewart y el interés que tiene John Stewart por su mamá, a mí me hace que me guste mucho esa relación. Sí, totalmente de acuerdo. Y que también la señora, pues también responde, ¿no? O sea, ella evidentemente no está tan consciente de sus problemas y ella básicamente lo que quiere es no ser una carga. Entonces creo que sí, los dos personajes creo que los está trabajando muy, muy bien. Uh-huh. Eso me agrada. Sobre todo eso también. Como mencionas, perdón, yo sé que no estamos teniendo mucho en este título, pero creo que es que esa parte humana es bien relevante, porque además está muy basada en realidades, ¿no? En la relación que un hijo ya grande puede tener con su jefa ya grande, cuando la jefa no se quiere dejar cuidar. Como que pues ella ya es una adulta, pero pues también no entiende o no quiere aceptar que ya está en una edad donde necesita determinados cuidados, etcétera. Creo que está muy bien llevado ese equilibrio. Y creo que yo por lo menos estos dos meses y en las historias complementarias, digamos que me entretenían los trancazos, me daba mis vueltas por los catorrazos, pero me quedaba sin duda alguna por la relación de John y su mamá, y eso creo que lo está manteniendo muy bien en la serie regular, y espero que siga así durante mucho tiempo. Sí, la verdad es que sí, es una parte del cómic que lo está haciendo muy particular. O sea, sí le está dando su identidad y funciona muy bien. O sea, no solamente tiene identidad, sino que le ayuda al título. Y nuevamente, te digo, yo que no soy tan fan de John Stewart, me está haciendo, pues, me está interesando el personaje. Después del comiquito medio malo que tuvimos hace 2 años con John Stewart, creo que sí me está latiendo. Pero bueno, coincido. Isaías dice que changuitos y lagartijas gigantes le ganan cuando quieran a las profundas deconstrucciones de superhéroes. Félix Farfán dice: ¿cómo que criatura? No le digas así a Shayera. o alguien más se lo quiere cenar aparte de la Chica Halcón, eso nos garantiza la pronta existencia de Warhawk. No tiene que ver con Chica Halcón, tienes que leer este cómic, mi querido Félix. Dice, tal vez se refiere a Vixen. No, tienes que leer el cómic, mi estimado. Y nos hacía que también la creación, que es el sector 2814. Joel Soto también ya se encuentra a través de YouTube escuchando el chismecito. Un abrazo, mi estimado Gaider, que por cierto se lanzó este fin de semana a la FIL y cubrió por ahí la presentación de un cómic de Peter Cooper. Ya tenemos una entrevista que se publicará estos próximos días. Félix dice, eso me lleva a la pregunta aparte de Jorge. ¿Hay algún otro fan de Jon Stewart? Un chingo, compadre. Jon Stewart, aparte de los fans comiqueros de Jon Stewart, la serie animada de Justice League y Justice League Unlimited, ambas series, básicamente Jon Stewart es el Linterna Verde de toda una generación. Uh-huh, coincido. De hecho, curiosamente, o sea, y vamos, creo que Félix lo sabe muy bien porque todas las relaciones interpersonales de Jon Stewart que nos acaba de mencionar son las relaciones que tuvo en la serie animada de Justice League. Pero sí, de hecho mucha banda ubica a Green Lantern como el negrito que salía en la serie animada de Justice League. Creo que eso está bien también, ¿no? Y también por eso, desde que terminó la Justice League, recordemos que regresó Hal Jordan y todo lo que ustedes quieran, pero Jon Stewart nunca dejó de tener tampoco su título, en paralelo al Green Lantern de Geoff Johns con Hal Jordan como personaje principal. Tenías Green Lantern Corps con Jon Stewart y Guy Gardner, a veces esa cosa llamada Kyle Rayner, pero principalmente eran Jon Stewart y Guy Gardner, y posteriormente durante un buen rato también incluso movieron un poquito de lado a Hal para dejar a Jon, precisamente porque se volvió el Green Lantern de toda una generación. Tal cual así fue con este personaje. Y Fercano pide que dejen like, por favor, toda la gente que está a través de Facebook o de YouTube, y también les agradecemos mucho que dejen alguna reaccioncita y que dejen comentarios, eso siempre nos ayuda. Y Alberto Palomo pregunta, ¿Don Vale? ¿Don Alberto? Así es. Ya no es Don Vale, es Valentín el Escolapio. Escolapio. Valentín, el alumno de quinto de primaria. Y Félix acá reta a todo el mundo que levante la mano quienes aquellos cuyo Linterna Verde favorito sea Jon Stewart. Y en lo que la gente le hace caso al buen Félix, hablemos de Titanes número 4, este número de a cargo de Tom Taylor y de Nicola Scott. Sí es Nicola Scott, ¿verdad? Sí es Nicola, sí, hasta donde yo recuerdo. Insisto, ya en centros del partido no me extrañaría que empiece a decir que es Jorge Jiménez o yo qué sé. Pero sí, el título sigue bastante bien. A mí me está gustando lo que está haciendo Tom Taylor, a pesar de que tampoco es particularmente brillante, pero vuelvo a insistir en lo mismo que he dicho siempre con las series de Tom Taylor. Son series que están muy apalancadas en la interacción de los personajes, en reencontrarte con estos personajes que te caen bien o que te gustan, incluso con algunos con sus cambios, como es el caso de Raven, que no tiene absolutamente nada que ver con el Raven original de Mark Wolfman y George Pérez, que es mucho más cercana a la Raven de la serie animada, y que incluso tiene esta relación simpaticona con Gar Logan, mi querido Changeling, o Beast Boy, como lo quieran llamar. Y pues bueno, en este número estamos viendo las consecuencias de lo que pasó en el número anterior, que recordarán que fue cuando los Teen Titans fueron a invadir el templo del hermano Sangre, y que el buen Garth, también conocido como Aqualado Tempest, anda de acólito, de seguidor de este culto, del ahora hermano de Eternidad, del Brother Eternity, y siguen todavía también con el misterio de que en el primer número llegó Flash muriéndose y avisándoles a todos, ¡ay, vigilen a mi asesino! Y resulta que todavía no se muere el güey, y según esto todavía faltan 24 horas. En el número anterior no querían que fuera Wally con ellos porque le tenía 24 horas para morir, y en este le siguen diciendo que tiene 24 horas para morir, entonces no sé qué está pasando con esos tiempos. Tom Taylor, ¿qué está pasando? Saquen el reloj, se necesita bar ahí o no sé, pero la onda es, pues están en eso, y aquí Gar Logan después de lo que pasó, dice, pues hay que hacer lo posible para ayudar al mundo, muchachos, vamos a reforestar África, vamos a salvar a los niños hambrientos, vamos a ayudar a las ballenas y vamos a recoger basura reciclable alrededor del mundo. Y los titanes dicen, sí, cómo no, porque somos bien progres y sirve que por ahí hacemos unas marchas pro derechos trans. Entonces, pues es a lo que hacen, es lo que hacen en todo el pinche nuevo y ya. Básicamente. Pero está lindo, está lindo. O sea, suena aburrido, pero está lindo. Es que creo que es el mismo caso, pues, de muchos de los cómics de Tom Taylor. O sea, no es tan mal, pero como que algo le falta. O sea, como que sí sería bueno que tuviera por ahí alguien que coescribieran y que él se encargue de darle personalidad a los héroes, bueno, a los personajes, y otro se encargue de una trama más interesante y cohesionen ahí las ambas ideas, porque me gusta mucho lo que hace, pero de repente sí siento como que, ok, está bonito, pero incluso esta historia de la muerte de Wally West, que sí, al final parece que nos dan respuesta de por dónde va el cotorreo, aún así creo que se siente algo lentona. Me agrada la aparición de Linda, me agrada lo que sucede por ahí con cierto invitado que llega a la Torre de los Titanes, e incluso ciertas respuestas que da el escritor con, es que aprendemos de los errores de otros grupos de superhéroes, está coqueto, está bien, pero de repente sí, no sé, como que sí falta un poquito. Por lo menos, eso sí, le escribe unas bonitas escenas de acción a Nicolas Scott, sobre todo esta doble panel de Donna Troy, que me gustó mucho. Entonces, sí tenemos momentitos de acción, tenemos momentos proactivos de los titanes, pero pues ojalá avance la serie un poquito más. Y llevamos 4 números sin que Nicolas Scott necesite un filliner. Y eso merece aplausos. Yo propongo en este programa una sección donde le demos un aplauso a todos los artistas que hagan números seguidos sin necesitar filimes, porque cada vez son menos, aunque ya en este número de pronto se le empiezan a ver las costuras a Nicola, ya de pronto hay por ahí algún escorcillo rarotongo en alguna página que no se le veían en los primeros 3 números, pero lleva 4 números sin filín y eso me parece y aplaudible, porque hoy en día parece ser que el máximo son 3, mano. Yo todavía no festejaría tanto, porque yo le voy a que dura 5 y luego ya entra el siguiente. Veremos, okay. Veremos, hay que ver. ¿Cuál te parece a ti el número para que digas, a partir de aquí en adelante, necesito aplauso? El 7. También andas muy exigente, hermano. Ya hoy en día nadie aguanta 7. Hoy en día, después de 4, ya quieren vacaciones, mano. No, estoy de acuerdo. Por eso se le aplaudiría con 7. Porque no, si ya 7 es darle un premio, carnal. Para el estándar de hoy en día, ya 7 es hasta un bono, fíjate. 6 se aguanta. Armarle su Kickstarter y un bono. Ok, Bruno Redondo no, pero otros artistas sí aguantan 6 sin mayor problema. ¿Quién? ¿O de hoy en día quién? Ok, iba a ser la mala, iba a mencionar 2 que realmente no cuentan, como Ramos y John Romita Jr., pero son los primeros que vinieron a la mente. Hoy en día. O sea, el buen Ramos todavía es un jovenazo como nosotros, pero ya tiene sus 30 añitos de carrera el hombre, no es de esta camada de muchachos imberbes, así como tú comprenderás, que andan hoy haciendo los comiquitos. Jorge Jiménez creo que sí aguanta, de hecho Jorge Jiménez aguantó 6 números antes del filler, no 7. Dan Mora también aguantó 6 números, ¿no? No sé. El primer arco de World's Finest, creo que sí es todo Dan Mora. El primer arco de Failsafe de Jorge Jiménez, sí son 6 números. Belén Ortega también hizo 6 números, pero es que ese es el punto. O sea, les dan 6 números y como que ya están trabajando los otros seis, el otro dibujante, para poder tener el equipo rotativo. Yo insisto, no lo sé. Porque en los últimos meses yo he estado viendo que llegan al tercero, al cuarto, y ya se bajan del barco bien gacho, o empiezan a necesitar páginas de relleno, ¿eh? La neta. Sí. No, sí los hay, la sí neta. Los hay. No, digo que no. Mi querido, ¿es F. Villa el que está ahorita en Avengers? Uh-huh. El arco termina en el número 5, y el 4 y el 5 ya no los dibujó él, o sea, ya le valió. Hizo tres números y los últimos dos de la misma historia los dibujó alguien más. Y por ahí andan todos los demás. Casagrande tiene páginas que no son de ella. El Lupaquino, creo que es la que está en Scarlet Witch, la que hablaremos al rato, también necesita páginas que no los hace ella. En fin, o sea, de nuevo, pero para mí, para mí, oye, de... ya más de tres, ya mire, Checheto hace dos y se va cuatro. Sí, no, Checheto. O sea, ese güey sí es marca, ese sí. Sí, es muy pasado adelante. Bruno Redonda en sus inicios sí los aguantaba, de repente empezó a hacer portadas y le empezó a valer madre. No, Redondo aguantó cinco y entró Fear State, que pusieron y metieron a otro artista, que era el pretexto, pero aguantó nada más cinco y ya de ahí eran dos o tres y necesitaba Phil Inner Redondo. Sí, no, Redondo sí se hizo diva muy rápido. Por acá dice Juan Carlos que no, hasta que me hagan caso y los programas duren menos y los hagan más temprano. No sé a qué respondió no el muchacho, o le gustan hacer negaciones solamente porque es muy negativo. Y también dice que nada le importa a Carl Reiner, en eso sí hay consenso, lo cual estoy muy, muy poco de acuerdo con él. Félix Farfal dice, uy, los titanes, y también dice que son tres de rigor y ya después empiezan a cobrar, y el muchacho ya se fue porque mencioné a John Romita Jr. No creas que no me di cuenta, mi querido Félix. Claro, también puede ser que ya es medianoche y que ya va a cerrar el metro, pero creo que fue por John Romita Jr. Saludamos a Francisco Martínez, a Alberto Mota, que ya se hicieron presentes, y a Egric Disco, que también ya se hizo por acá, y se hizo voz, y dice, saludos cobachos, un gusto encontrarlos en vivo, y más porque es con los cómics de la semana, solo pasé a saludar y dejar mi like, mañana los veo en diferido. Muchas, muchas gracias, mi querido Egric Disco, que por cierto, es de los miembros más recientes del canal de aquí de YouTube, y le agradecemos mucho ese apoyo, acá como el apoyo que también nos da el buen Félix Farfán, que de hecho Félix los avienta hasta dos, tres miembros, porque le encanta los miembros al aire. Mi querido Félix dice, acá no todavía, pero ya fue el primer strike, dice que todavía no se va, pero que cuidadito con andar nombrando a sus innombrables. Francisco. ¿Qué? ¿Sabes qué es hora? ¿Qué? No. Del superbloque. La neta no. Del superbloque. Y salieron. Oiga, qué bonita música. ¿A poco no está coquetona? Salieron por ahí dos, tres numeritos con el Hombre de Acero y arráncate, mi estimado, con Superman 6, que yo soy un... ¡Ah, caramba! ¿Qué pasó? No, no los leíste entonces tú. Es que fueron los primeros que leí, la neta, ya ni me acuerdo, carnal. No, pero pues a ver si no miento, pero el número 6 de Superman de esta nueva etapa, ahora encabezada por Joshua Williamson y usualmente dibujada por Jamal Campbell, que también llegó a 5 números, creo, y ya estaban, no, a 4 números, ya estaban necesitando páginas de relleno para llegar al deadline. De este número ya ni siquiera lo hace él, ya es puro ¡ay, puro lo leí! ¡No mames! Espérate, ¿es el 7? Es el 6. Es el 6, ¿no? Es el 6. Es el número especial. Oye, ya es el 7. Entonces, es el 850, y sí lo leí, fíjate. Ah, pues ese fue el que yo leí. Y pues la onda es que descubrimos varias cositas que están pasando en paralelo en este mundo supermanesco, porque recordemos que en números anteriores, pues Superman ahí andaba haciéndola de jamón y medianamente medio salió herido, y el buen Lex Luthor, que ahora anda de que quiere ser muy buena gente y de que es bien buen tipo, pues quiere ayudar a Superman a recuperarse, y el número abre con estas páginas, que además están bien bonitas, el arte está bien bonito, porque exactamente Superman quedó mal, porque el número anterior rescató a un sujeto que Lex Luthor tenía encerrado durante muchísimos años, porque experimentó con él para darle poderes, y una vez que se liberó, pues anda ahí haciendo sus desmanes en Metrópolis, y descubrimos que Perry White anda postulándose para ser alcalde de Metrópolis, y pues Superman decide que pues no puede hacer las cosas, él está quedó prisionero en vez de este sujeto en esta prisión especial que construyó Lex Luthor, pero pues Superman es bien chipocle y se logra escapar y le va a echar sus catorrazos a este muchacho que está cazando a Lex Luthor para matarlo, básicamente, como todo el mundo que conoce a Alex, pero pues Lex Luthor andaba en cama, andaba enfermito en la cárcel, y andaba de inicio de que no, que se tiene que parar para ir a ayudar a Superman, porque Superman es su amiguito, y ya no quiere que le pase nada, y resulta que aparecen nuevos personajes, no quiero decir quiénes son, pero estos nuevos personajes siembran las semillas de lo que parece ser que van a ser los siguientes números de Superman, por lo menos de la visión del buen Joshua Williamson, haciendo ya guiños al regreso de algún villano clásico de Superman. Entonces, pues la neta a mí me sigue gustando lo que está haciendo Joshua Williamson con Superman, el arte sigue estando muy bien, es el mismo, bueno, no todas las páginas, hay páginas incluso de Dan Jorgens por aquí y de otros artistas, pero el grueso de la historia lo hace el mismo artista del número anterior, que ahorita no recuerdo cuál fue cuál es el nombre del artista, pero me gusta mucho. Ya mencionaba yo que tenía esta mezcla onda entre Bachalo, Ramos y por ahí, y Stuart Immonen, y que a mí me gustó mucho cómo le quedó ese estilo, y pues me gustó el número. Yo sigo contento con esta nueva etapa de Joshua Williamson, que a ver qué diablos pasa, porque pues ya vimos en las noticias de la Comic Con de Nueva York que pues también vienen cambios, vienen ajustes, vienen movimientos en la de Superman, y veremos qué va pasando. No, incluso se vio por ahí que Joshua Williamson va a escribir al menos un arco en Action Comics, entonces sí va a ser como curioso ver qué pasa ahora con esta iniciativa Superstars. Nos indica por acá el buen Félix Farfar que el dibujante al que te refieres tú, mi estimado, se llama Gleb Menikov, que es el dibujante coquetón. Y Juan Carlos Gutiérrez también decía que este era el número 7, porque el 6 fue el número del mes pasado. Y se pregunta, ¿por qué empiezan tan tarde? A mí me encanta comentar, pero inician a la hora que toca ir a dormir, mi estimado. Pues, porque así somos. Perdonen usted. De hecho, íbamos a empezar. Me gustaría que hubiera otra respuesta, más allá de pues si ya nos conocen. Pero la neta es que no la hay, ¿para qué les digo? Lo que pasa es que alguien no estaba listo, ese alguien soy yo. Pero bueno, fíjate que este número no me acordaba porque fue de los primeritos que leí en la semana, porque justamente me aventé el 6 y el 7, no había leído el del mes pasado, entonces esta semana me aventé los dos. Me gustaron mucho, la verdad es que Williamson está haciendo un trabajo muy bonito con Superman, y digo bonito de manera no despectiva, sino creo que está funcionando bastante bien. Incluso este villano Chained, por lo menos está interesante. No digo que vaya a ser un... Sí, no digo que ahorita ya sea un clásico instantáneo, pero mira, vamos a ver cómo va funcionando. Me gusta la manera en la que Superman se logra liberar de estas cadenas que aparentemente... Nadie, o sea, no era fácil salir de ellas. O sea, el punto de estas cadenas es de que utilizaban tu propia fuerza contra ti. Entonces, mientras más poder utilizabas para salirte de ellas, pues ese mismo poder se lleva en tu contra. Entonces, me gusta que básicamente lo que hace es utilizar un truco de Flash. Está bonito, está coqueto. Tengo un problema con la superfamilia, porque la superfamilia se me hace igual de genérica que los nuevos Vengadores de Bendis. O sea, el Superman coreano, nada más porque lo escriben con los caracteres coreanos, ese es su chiste. Es chino, ¿no? Ah, perdón. Ok, cuando un personaje es coreano digo que es chino, cuando un personaje es chino digo que es coreano, soy un racista de lo peor. Disculpenme ustedes. Pero sí. Pero o sea, incluso Connor, Kara y Acerina, o sea, todos los personajes son, o sea, no tienen personalidad. Eso creo que sí es un error, porque hasta ahorita ni en Action Comics ni, está bonita la idea de la superfamilia, pero no la hemos visto ejecutada. O sea, están ahí, pero no les he visto todavía mayor trabajo. Espero yo que eso cambie pronto, porque también si de repente cambian el status quo y deja de haber superfamilia y jamás la trabajaron. Pero lo que están haciendo con Clark, con lo que están haciendo con todo lo alrededor del planeta, o sea, del diario El Planeta, no de la Tierra, me gusta mucho esto de que Perry se vaya a lanzar como para alcalde de Metrópolis, y aparte esté utilizando su cercanía con Superman como punto de campaña. Se me hace bastante gracioso y realista. O sea, sí es algo que harían. Digo, le veo más nobleza que a un político promedio a Perry White. Espero que no me lo vayan a hacer un mal político, que yo sé que eso es casi un pleonasmo, pero ojalá funcione bien este cotorreo. Me está gustando los cómics de Superman ahorita, y me da mucho gusto poder decir eso, ¿sabes? Oye, es que fíjate que además en el número de lecturas, y era lo que estaba yo viendo esta vez, porque de pronto ya estaba yo terminando los de DC y iba a empezar los de Marvel. Dije, es que los de Marvel me importan estos poquitos de semana, mientras que de los de DC son un montón, y creo que cada semana se va haciendo más notorio, ¿no? Que estamos leyendo más de DC, lo cual es, o sea, es raro. No digo, a mí, yo amo las dos compañías sin duda alguna, pero sí, mi corazoncito late un poco más cerca del mundo detrás de tu ventana, como dijera el buen Stan Lee. Pero la neta es que el trabajo que está haciendo DC ahorita es bastante recomendable, y sobre todo tiene mucho, mucho, mucho, mucho tiempo que no teníamos tan bien los títulos bandera de DC. Estamos hablando de un gran Superman, un gran Action Comics, un gran Batman, un gran Detective, un gran Wonder Woman, un gran Flash, un gran Green Lantern. O sea, estamos en una etapa bastante picuda, que nada más nos falta un gran Aquaman, que lo dudo, pero nos falta un gran Aquaman, y ojalá, si los dioses de los cómics nos lo permiten, un gran Martian Manhunter, y tendríamos una etapa indiscutible en DC Comics, ¿eh? Yo pondría nada más un signo de interrogación con Flash. Quiero ver cómo se desarrolla lo de Simon Spurrier. Ah, bueno, no empezó mal, pero no empezó como la Mujer Maravilla. Correcto. Y tampoco, ni siquiera como el Flash de Jeremy Adams. Qué chulada. Yo ¿sí? La neta es que sí me quedé más con la idea del de Jeremy Adams. Pero tiene razón, habrá que darle algo de tiempo. Pero el primer número deja esperanzas de que va hacia buen puerto. Pero aparte, esta semana tuvimos un... Ay, güey, no lo tengo incluido aquí. El de Flash... Ahorita tenemos que hablar de Flash Golden Age, que no hemos hablado. Sí, pero ya será. Sí, es después del superbloque. Qué cosa más rara, no sé por qué no lo apunté. Que también muy bueno, ¿eh? Sí, sí lo leíste tú, ¿no? Creo. Sí. Y ese también de Jeremy Adams. Entonces pues tenemos muy buenos títulos de DC. Yo la verdad, no sé si es que en serio no me gustaba nada la dirección que le daba Dan Didio, o que Mary Jane está haciendo un excelente trabajo, o una combinación de ambas cosas. Pero mira, qué bonito tener buenos cómics de DC. A mí sí me da mucho, mucho gusto. Aunque, como tú, Los Hombres X y El Hombre Araña y Daredevil me llaman mucho más. Totalmente. Fíjate que yo sí puedo decir sin empacho, no le echo la culpa exclusivamente ahí, ¿no? Pero sí noto una clara diferencia del momento en el que corren a Dan Didio. Sí, para mí, a nivel de cantidad de lectura de cómics, sí hay un antes y un después, sin duda alguna, y creo que si pueden ir a rascarle los cómics de la semana de hace 2 o 3 años, que fue cuando pasó esta, fue justito después de Infinite Frontier, cuando le dan airecito, uh-huh. Creo que sí hay un cambio brutal en la dirección de DC, y lo dijimos, y lo marcamos, y fuimos de cada vez nos fueron convenciendo más títulos y más títulos y más títulos y más títulos. Era como de, güey, o sea, estamos en un momento bien interesante para decir. Güey, tuvimos muy buenos cómics de Harley Quinn y de Joker en esa época. Total, pero, uf, o sea, claro, claro. Sí, sí. Ahorita tenemos una chulada de Hiedra Venenosa. Sí. Güey, tengo que ver unos cómics. Pero bueno. Vámonos. Dice Félix Farsán que Superman es amigo de Flash. En un bosque de la China, mi Superman se perdió como yo nada perdido. Coreano, le dije yo. Sí, que si quieres un gran Aquaman, llámale al maestro Peter David. Come perros, dice Juan Carlos Gutiérrez. No sé a quién se refiere, espero que no esté igual de racista que yo. Dice que el editor del periódico local postulándose para alcalde. ¿Dónde he visto eso antes? Y también dices que ya no está Didio. Daredevil está horrible ahorita. Uy, más al rato hablamos. Hace rato hablamos de Daredevil. Recuerden estar en desacuerdo, sí. Pero sí, sí, Jameson se postuló previamente y seguramente en la vida real habrá pasado al menos alguna vez. Francisco, estamos hablando de Superman y Superman también anda perdido. ¿Cómo va el Superman? Échate otra vez la cortinilla nada más para que me eche un buche, ¿no? Claro que sí, mi estimado. Vamos a otro superbloque. Qué Superman bonito. 2. No, y aparte, con Superman tengo dos cortinillas distintas. Eso es lo bonito. Creo que con todos tienes dos distintas, ¿no? No, solo con Superman. ¿Neto? Es que pues agarré los clips del videito este bonito del 75 aniversario y dije, ay, ¿por qué no hacen más cosas de estas con los otros personajes? Sí, no, el Batman nomás es... Pero es que pues, ese es el normal. Pero creo que también Spidey tiene dos, ¿no? No. No solo Superman. Ahora, bueno, anyway... Ya tenemos uno de la Mujer Maravilla. Exacto, oye, ya hace falta. Anyway, Superman Lost, número 7. A mí la neta es que me está... Ya lo he dicho mil veces, esta serie me está gustando un montón. Aquí, y fíjate, ya llegamos al número 7 y aquí ya Pago Lyon ya estaba necesitando ayuda, y nada más y nada menos le aventaron a Lee Wicks, así de mira, el hombre necesita ayuda, vamos a ponerle otro grandote para que se aviente unas paginitas. Está bien interesante lo que está haciendo Brist con este cómic. Clark sigue tratando de lidiar con todo lo que pasó, tratando de volver a encontrar cómo conectar con el mundo al que regresó después de haber estado perdido durante tanto tiempo. Para eso acude a un doctor que un amigo le recomendó como para empezar esta terapia de poder lidiar con el estrés postraumático de todo lo que vivió, y resulta que en el flashback de lo que vemos, lo que le pasó, estaba en este Event Horizon, a partir del cual podía pasar la barrera para ver si llegaba a la Tierra, cuando se le aparece chan, chan, chan, otro Superman más viejito, para decirle, no, Superman, no vayas para allá. Y se vuelve ahí como una especie de discusión filosófica de qué tranza. Y se puso muy interesante. Al final, Lois sigue tratando también, y es precisamente en lo que le cuenta el viejito, son las páginas que dibuja Lee Wicks, que como pueden ver aquellos que nos estén viendo en YouTube, están bien, bien piciosas como acostumbra Lee Wicks. La verdad es que es una chulada, man. Y anyway, mientras tanto, pues Lois también está buscando la forma de tratar de ayudar a Superman, y para ello recurre a todas las medidas posibles. En número anterior ya la vimos recurrir a Diana, creo que a Bruce también, y en esta ocasión acude a alguien más. Y hay un giro de tuerca bien macabro al final del número, que está bien loco, bien, no sé qué van a hacer con eso, pero oiga usted, qué bonito está esta maldita miniserie. Yo estoy encantado con Superman, lo estoy encantando con el trabajo de Christopher Priest, estoy encantado, encantadísimo con el trabajo de Paul Lyon, y en este número las páginas de Luix me parece que son extraordinarias, están muy bonitas. Sí suena, sabe, aquí sí me atrevo a decirlo, a número de relleno. Por lo mismo, creo que un poquito Christopher Priest pensó en este número pensando, pues mi dibujante va a necesitar un descansito en este momento, vamos a proponer otras páginas que pueda hacer otro dibujante, y creo que fue una gran elección, porque además, o sea, sí te dicen cosas acerca de Superman, pero también tienes la oportunidad de ver estas hermosísimas páginas de parte de Luix. La neta, yo, mi queridísimo Valentín, no sé qué estás haciendo, que no estás leyendo Superman Lost, porque déjame decirte, chulada de cómic. Yo solo sé que si DC este no me lo saca rápido en deluxe, me voy a enojar un montón. O sea, básicamente me voy a enojar un montón porque no lo va a sacar rápido. ¿Y no lo comprarías así, aunque fuera el hardcover de tamaño normal, que es lo que está haciendo últimamente DC? Probablemente sí, Manu, la verdad. Sí, yo creo que sí. O sea, ¿para qué más? No sé. Yo ahorita, por ejemplo, estoy que me aprieto los dedos y me compro los World's Finest o no. Porque maldita sea, es Mark Waid, Dan Mora. O sea, híjole. Pero sé que ellos en algún momento sí van a tener que salir en Deluxe Edition. Entonces no lo sé. Pero si este sale en pasta dura, o sea, si no me aplican la de Far Sector, que nada más salió en pasta blanda. Si sale en pasta dura, la neta sí me lo ando, sí ando desembolsando, la neta. Que sí es cierto, Far Sector sigue estando pues en puro pasta blanda todavía, qué raro. Fíjate, una gran oportunidad que tiene por ahí Panini de lanzar un, pues aunque sea un, es que no lanzan deluxe, pero estaría bonito que lanzaran un deluxe de Far Sector, y así que uno que ni siquiera tengan en Estados Unidos. No sé si le iría bien en ventas, pero yo lo compraría. No, sin duda alguna. No sé, yo ya no voy a hablar mal de Panini, porque ahí luego se enojan. Dicen, ay, pero está clarito lo que dice, y nunca estuvo claro, y después dicen, pues sí, pero es que no está claro. Pues tú dijiste que está clarito. Pero y lo que hacen por defender a la banda, entonces yo ya mejor no critico, porque luego se enojan conmigo de que critico a sus consentidos. Oye, a ver si luego saludamos al buen amigo de Sector Cómic. que sí se nos puso medio raro el muchachón, dice, y sobre todo de Carla Panini, dice Juan Carlos. Dice que él se habla mal de Panini, sobre todo de Carla. Y dice, Luix, my love, por su parte, Joaquín Jorge Luna, dice que acaba de llegar, que bueno que hay programa, pero ¿por qué está la imagen doble? No estoy muy seguro de haber entendido, pero cuéntame un poquito más. A ver, haz el saludo, Vulcano. Ahora saben por qué uso gorra y barba. Ahora saben. Francisco, no sé si cuenta como tatibloque o superbloque. Yo digo que los dos, fíjate. Suéltate las dos. Superbloque. Y Batibloque. Porque tengo que hablar el tema de Superman me encanta, está muy bonito, pero como niño que creció viendo el Batman sesentero, cada vez que escucho el y veo la señal así acercándose y alcance, me gusta mucho. Es un encanto, la verdad. Yo que ni siquiera soy tan fan del Batman 66, No, yo no sabía que era un programa de comedia, como que nunca entendí ese tono cuando era mocoso, y no me gustaba, o sea, de niño neta nunca me gustó esa serie. Quizá ahora, si la volviera a ver, ya le entendería un poquito más, a lo mejor ya le agarraría el chiste, no sé. Pero aún así, me gusta mucho la musiquita de Batman, de la serie de televisión, y esa cortinilla de... Chulada y súper clásica. A mí fíjate que me pasa al revés. Yo de niño era súper fan, pero fan. Ahorita no creo poder aguantar un episodio completo, la verdad. Sí, es que sí es... ha de ser complicado, por decirlo menos. Oye, mi estimado, esta semana salió un nuevo numerito del World's Finest de Mark Waid, y no solo eso, sino que aparte se fueron, se fue básicamente a la tierra de Kingdom Come. Espera, porque, o sea, sí, Mark Waid, sí, Kingdom Come, todo lo que quieres, pero la verdadera nota, lo verdadero importante de este número es el regreso de Dan Mora, chiquito bebé, mi amor. Hazme un cómic. ¡Qué bruto! ¡Qué chulo! ¡Qué hermoso! No mames, Valentín García. Este hombre está haciendo dos cómics al mes, así. Y un montón de portadas, y un montón de... Este hombre sí es de los buenos, señor. Este sí es de los que... Este sí quiere cobrar, este sí quiere comer, señor. Tiene hambre. ¡Qué bruto! ¡Qué bonito! La neta es que... ¡Qué chulo! ¿Cuál otro cómic está haciendo? Pues Shazam, papá. Sí, es cierto, está con Shazam. Digo, no salió este mes. Bueno, más bien, este claro, mes sí, ni he leído cómics, ¿no? Entonces mejor no opino. Claro, sí, mira, te lo podría contar, pero si salió, ¿cómo no? ¿Cómo no? Pues bueno, pero Dan Mora, chiquito bebé, papá. Dan Mora, bebé. Mi amor. No, bruto, bruto. Déjame ponerme regio tantito, decir, bruto, mano, bruto. Pues sí, el cómic, recordemos que sigue contándonos las historias de Superman y Batman hace unos cuantos ayeres. Aquí hay un asunto que nos decía bronca de Bombilán, o qué onda Bombilán, es quien hace los colores usualmente de Dan Mora en sus cómics, y que ha estado en World's Finest desde el inicio. Hay un momentito en el que sale Robin y le pone el cabello entre castaño rojizo. Y yo dije, caramba, este ya no es Dick Grayson, ahora quién es, y no, creo que sigue siendo Dick. La cosa es que recordemos de nuevo, son Batman y Superman hace unos años, o sea, todavía en aquellas aventuras cuando Dick Grayson era jovencito, la Liga era todavía esa etapa original, etcétera. Digamos que por tratar de ponerlo de alguna forma, eran Superman y Batman pre-crisis. Esa es como la etapa de las historias que nos están contando. Y en algún número de The World's Finest nos presentaron a un personaje que es este niño que tiene ciertos poderes, que también llegó del espacio, que Superman medio quiso adoptar y se volvió como un poquito su Robin, hasta que de pronto terminó viajando a otra dimensión y se perdió. Y en este momento lo que vemos es que las primeras dos páginas de es que Dan Mora, yo sí chillé, mano. Es básicamente el buen Barry Allen recorriendo el multiverso, porque resulta que además de todo, por si no nos faltaba alguna señal, y es un nerd de hacer mapas, entonces está haciendo un mapa del multiverso. Entonces anda recorriendo las tierras y llega a una donde encuentra al muchachito que conoció Superman, y pues regresa a decirles, oigan, este muchacho está en este otro universo, y pues lo van a buscar. Resulta que el universo es el universo de Kingdom Come. Híjole, no sé si meterme a más detalles de la trama, para no spoilear más, pero a mí me pareció encantador volver a ver a Barry. Insisto, las primeras páginas, Dan Mora se nota que se divirtió como enano, porque vemos a Flash corriendo en dos sendos splash pages, donde vemos alrededor de él ilustraciones de diversos Ellsworths que hemos leído a lo largo de la historia. Y después cuando regresa, pues bueno, vemos a Superman y a Batman usando la corredora cósmica de Flash, usando la corredora, o sea, Qué bonito. Y no solo eso, sino que aparte carga a Batman. Carga a Batman, ajá, como si fuera Lloyd. Es una cosa bien bonita, man. Está bonito, sí, cómo no. Está bien cookies, man. Y además todavía llegan obviamente al mundo de Kingdom Come. Hay un par de chistines muy coquetos porque llegan a, obviamente llegan a, al Planet Krypton. y hay unos chistes muy, muy bonitos. En fin, o sea, en general creo que es un gran cómic. Para los fans de Kingdom Come, yo no me cuento entre ellos, me gusta Kingdom Come, pero así que tú digas, puta, ¿qué obra tan revolucionaria y que cambió? No, la neta es que no. Pero está chidito. Esto lo van a disfrutar como enanos. A mí me gustó mucho, me la pasé muy bien, pero sobre todo por la caracterización, el trabajo de Mark Waid, y por supuesto las páginas increíbles, espectaculares, divinas, deliciosas, que quiero seducirlas, contarles poemas en las noches, acariciarlas, rozarlas con las yemas de mis dedos y hacerles el dulce, dulce amor por horas, las páginas de mi queridísimo Dan Moore. Sí, la verdad es que Dan Mora, como bien dice, se nota que se divirtió bastante haciendo este cómic. A mí sí me latió mucho. Yo con Kingdom Come, pues entiendo por qué a mucha gente le gusta. Yo no tengo, o sea, yo no pinto mi raya tan agresivamente como tú. A mí me gusta, me parece muy, muy bueno. Aparte fue como que de mis primeros cómics serios, por así decirlo. Creo que Mark Waid, pues es que ya de ahí partimos de un problema, man. Dije primeros, güey, pues. Pero no, mi problema no es que sean los primeros, mi problema es que digas que es un cómic serio, chavo. O sea, ahí es donde ya empezamos con uno de mis problemas con quien tengo, pero perdón que te interrumpa, tú síguete, porque estabas en los primeros cómics. Mira, ya me voy a callar. Aún así, tampoco. No me encanta la idea de que tenga que entrar en continuidad, pero pues como algo coquetón me agrada. Aparte es Mark Waid quien lo está retomando, entonces eso creo que también le da como pues su sello de, no de calidad, sino por lo menos de canonicidad, ¿no? O sea, es aprobación. Como, pues, sí, o sea, lo está continuando él, entonces pues está chido eso. Tampoco es que veamos mucho todavía de este universo, no sé qué tanto realmente vayamos a verle. No creo que no pasa tanto en este número, más allá de lo que ya tú resumiste, pero sí es ver las interacciones, sí es ver la manera en la que Clark y Bruce ven este mundo, todo lo que está sucediendo alrededor. Me gustó mucho, y esas primeras páginas de Flash también a mí sí me encantaron, incluso a pesar de que trae por ahí quizá algunos Elseworlds que en su momento no se llamaban Elseworlds, de estos más recientes, pero pues como que era imposible que no los incluyera, ¿no? También, a fin de cuentas, forman parte de este multiverso. Y también trae otros más clasicotes, entonces, pues está bonito. O sea, sí son unas páginas bastante coquetas. Lo bonito es que al menos respetaron también el ratio, ¿no? El de todos los Elseworlds, como que el 80% son de Batman. Pues es que son los que hay, que le van a hacer. No, incluso mira qué bonito le salió el Batman de la serie animada. No, de ahora puede ser lo que se le dé la gana, incluyendo un cómic para mí. Llámame de O no. No digo, o sea. Bueno, sí, háblale, ¿por qué no? Digo, total, no te va a hacer nada malo, espero. Lo que sí es que fue como que de los cómics más esperados, creo, de la semana, porque sí hubo mucho mame al respecto. No sé cómo lo recibió la crítica, no sé cómo lo estuvieron recibiendo los fans. Si alguien por acá ya lo leyó y quiere dar una opinión rapidota, pues pueden hacerlo, porque pues, para eso estamos aquí, ¿verdad? Para echar el chisme. Dice el Chacal del Sur que llegó a tiempo al bloque de los World Finest. Saludos a Don Frank y al todo nuevo y todo jovial Vale, qué chido verlos en acción. Muchas gracias, mi querido Chacal, qué bueno que andas por acá. Juan Carlos dice que iba a empezar a comprarlos en compilados gringos, pero se esperará a ver qué traerá Panini y en cuánto. Y dice que sí, que este número se acabó, yo creo que se refiere a Fantástico probablemente, o no sé si se agotó el tiraje en general. Joel Soto dice que a él le encanta Kingdom Come. Cuando entrevistó a Bart Waite, dijo que no era su historia favorita. Cree que es demasiado como queriendo dar la clase moralista. Es que esa es una de las razones por las que Kingdom Come no me gusta. O sea, creo que a diferencia de Marvels, donde sí fue un trabajo y se nota de absoluta colaboración entre Kurt Busiek y Alex Ross, Alex Ross llega a Kingdom Come ya como superestrella, y el peso narrativo de Kingdom Come lo lleva Alex Ross, y se nota que Mark Waid pues nada más estaba como soltando alguna idea, acomodando ciertas cosas, sobre todo más que nada metiendo diálogos, más que viendo el fluir de la historia y de los personajes. Y ese es mi problema, que se siente más torpe de lo que debería, cuando la historia podría haber sido mejor, tampoco mucho mejor, pero mejor. Y ese es un poquito mi bronca con Kingdom Come. Sobre todo cuando Mark Waid pues ya en ese entonces estaba haciendo un Flash que te moría. Pues deja aquí, voy a tener que leer, neta, mi querido Joel, no es por ponerte en mal, no, pero tú lo estás escribiendo y se lo tengo que leer a Francisco. Él dice que no sabe qué pensar acerca de esa declaración de Mark Waid. Dice que en general le gusta el trabajo pero de Mark, pero cree que es lo mejor que le ha leído a Mark Waid. Nos tendremos que estar de acuerdo en estar en desacuerdo, querido Luis Joel. Y siempre ha pensado que dijo eso porque estaba peleado con Alex Ross. No, de hecho nunca se pelearon. O sea, Ross fue a hacer sus cosas, Mark Waid siguió las suyas, pero siguen siendo, hasta donde yo sé, siguen siendo tan amiguitos como siempre. También es que nunca fueron amiguitos, eso hay que decirlo. No, pero pero en general no es eso. O sea, la neta es que no es un cómic de Mark Waid. Ese es el punto. O sea, es un cómic de Alex Ross al que Mark Waid le aportó ciertas cosas, le puso ciertas ideas. Trató de acomodar y que tuviera sentido lo que quería narrar Alex Ross, pero no es un cómic de Mark Waid y se nota muchísimo. Pues bueno, así termina. Pasemos a otro comiquito. Antes de entrar al batibloque, mi estimado, hablemos un poco de Jay Garrick de Flash, que forma parte de esta iniciativa que está saliendo este mes en DC Comics, llamada The New Golden Age, si no estoy mal, que es básicamente agarrar a estos personajes como el Sandman, Green Lantern de Alan Scott y el Flash de Jay Garrick para contarnos pues historias de estos personajes que de repente están medio olvidados por ahí, y básicamente DC los quiere papachar un poquito. Y hacen bien, la verdad es que son los personajes clásicos de la edad de oro de DC Comics. Son los miembros fundadores de la Justice Society, y la neta es que merecen todo el cariño que quieran. Lo que está extraño un poquito, y eso un poquito, es que, por ejemplo, el de Sandman, que apareció la semana pasada, y del cual espero que no te moleste si me robo un cachito de programa para hablar de él, pero es que es maravilloso. Y es que en el caso de Flash, aunque empieza con una historia de flashback de otro tiempo de Jay Garrick, en realidad el grueso de la historia ocurre en el tiempo presente. En la historia de Sandman sí es totalmente una historia de los años 40. En todo caso, el cómic es esto, es una historia donde vemos a Jay Garrick y a su hija, que a todos nos sorprende que aparezca ahí. Es ¡oh! ¿Una hija? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Porque a lo largo de la historia sabíamos que Jay Garrick y su esposa pues no habían nunca tenido hijos, y la vemos aquí como una heroína llamada The Boom, lo cual me gustó mucho, el nombre está bien chipocle, y vemos una crisis porque un villano raptó a la esposa de Jay, la mamá de The Boom, y la tienen que ir a rescatar, y de pronto cuando llega de Jay a rescatar a su esposa, parece ser que se olvidó de su hija, y dice, pues ¿cuál hija? Si tú y yo nunca hemos tenido hija. Y le dice, ay, sí es cierto, tú. Y pues de pronto regresa. Aparentemente todo esto se explicó en una miniserie anterior que yo no leí, llamada Stargirl de Lost Children, donde pues encontraron a este personaje. Y pues de pronto regresa después de haber estado prisionera en la Speed Force durante varios años. Ella no envejeció, sus padres obviamente sí. y pues ella está tratando de ver cómo funciona el mundo que ella abandonó en los 60 y que está regresando ahora, y pues está enfrentando la idea de que hay varios velocistas, de que Jay Garrick y su mamá encontraron otra familia en estos personajes, en estos individuos, y pues que ella tiene que aprender también que el mundo ha estado cambiando, y hay un misterio por ahí que irá apareciendo en los siguientes números. La verdad es que me pareció muy fresco el número, me pareció muy dinámico, muy bien. No me parece que esté a la altura de lo que leímos anteriormente en Flash a Jeremy Adams, pero pues es que también no todo va a ser lo mismo, pero me parece muy bueno, me parece muy divertido, me parece muy lindo, y me da las suficientes ganas para seguir leyéndolo, y sin duda estoy aquí por lo que dure esta etapa de The New Golden Age en DC. Habrá que ver qué es lo que ocurre con Green Lantern, que saldrá la próxima semana. Quería mencionar y robarme un poquito el programa, pero es que el número de The New Golden Age de la semana pasada, que fue el Sandman, está brutal, mano. Ese sí es una joya en toda regla. Yo en mi maldita vida hubiera pensado en Riley Rosmo como el artista ideal para trabajar en Sandman Wesley Dodds, y sin embargo lo que hace con las páginas de ese cómic es brutal, es extraordinario. Creo que muy probablemente haya sido mi cómic favorito de la semana pasada. Lo que hace narrativamente hablando, estéticamente hablando, estilísticamente hablando, es brutal. Riley Rosmo, el guión está muy bien, está muy sólido, está muy bien cimentado, los personajes funcionan muy bien. Yo la neta estoy enamorado de ese cómic de Sandman, y este de Flash me ha gustado también mucho. Entonces creo que es una muy buena idea. Qué bueno que me lo conseguiste. Es que ve nada más ese arte, Valentín García. O sea, no te pases de, ve nada más qué bonito acomodo de paneles, qué bonito manejo de la acción, qué bonito manejo de la figura. Bájate tantito, Padre Santo, hay una página que es para, o sea, es para ponerle un templo. Ve eso, ve esa maldita belleza, es para ponerle un templo. Es una figura para el que nos está buscando un podcast, donde se ve la silueta de Sandman, que para quien no lo sepa es esta persona que es una gabardinota, una pistola de humo, básicamente porque era donde tiraba su arena para que los villanos se durmieran, y usaba una máscara antigases y un sombrerito, y lo que vemos que hace como recurso narrativo Riley Rosmo es en la silueta del cuello para abajo, lo utiliza para acomodar ahí los paneles de la página, y de ahí para el real, el cómic está hecho una belleza. Una absoluta belleza. La historia está muy bien. Es un misterio donde Wesley Dodds está teniendo unas pesadillas particulares, ¿no? Y a lo largo del cómic vamos descubriendo, está muy manejado como historia de detectives, muy al estilo de Sandman Mystery Theater. No exactamente así, pero dentro de la vena de historia detectivesca policíaca. Y la neta es que está espectacular. El estilo de Rosmo le queda así, pero bellísimo, y yo la neta es que es una belleza. Y de nuevo, el de Flash esta semana también está extraordinario. Veremos qué es lo que ocurre con el de Green Lantern la próxima semana, pero los dos que llevamos de The New Golden Age, a mí por lo menos me han dejado encantadísimo. Fíjate que este de Sandman no llegué la semana pasada, entonces no lo había visto. Lo único que al ver estas páginas, lo único que sí pues me pone a pensar, ¿verdad? Definitivamente Riley Rosmo no ha de querer nada a Tim Drake, porque no le vi tanto cariño en las páginas de ese comiquito, que no sé, seguramente ya lo cancelaron o algo, porque ya hace rato que no veo nuevo número, pero sí se ve muy muy chulo el trabajo de Rosmo aquí. Es lo que pues, te decía, o sea, no sé exactamente qué pasó con Robin, pero Riley Rosmo en Legión de Superiores estaba extraordinario, y eso que estamos hablando de Brian Michael Bendis. Su trabajo con Stephanie Phillips en Harley Quinn a todos nos dejó con la boca abierta, dijimos extraordinario. Esto es neto, o sea, este cómic es para dar clases, te lo juro, es para dar clases de narrativa de cómic. Pero su Robin no tiene más, o sea, su Robin sí es de híjole, carnal. No sé si fue que no hubo química con el guión, que hubo química con el equipo creativo, tal vez el personaje no se le daba, pero lo que vimos en Robin no tiene absolutamente nada, nada, nada que ver con esto. Esto es arte puro, señor mío. Porque incluso este es un cómic de tipo noir, o sea, se ve otro estilo y sí están caricaturizados los personajes, pero no tanto, no al extremo como en Harley Quinn, que era un título que le quedaba muy bien, y como que en Tim Drake intentó caricaturizarlos demasiado y no le iba. Y aquí, no le quedó. Sí, no mamó. Y aquí sin perder su estilo, o sea, porque sigues viendo que es Riley Rosmo, o sea, como que sí lo supo sentar bien. Está él, divino. ¿Él escribe también? Ve las perspectivas, ve los detalles, ve. No, carnal, no, o sea, neto sí podría pasar media hora así desmenuzando esta belleza, sí. Sí, te entiendo, sí, se ve bastante coquetón. Te preguntaba, este cómic, lo escribe Robert Venditti, es lo que está viendo. Y color de Francisco Plasencia, de Iván Plasencia. Ah, por cierto, Iván Plasencia, que estuvo la semana pasada en Fantástico, ahí con firmitas. Pues mira, tendré que echarme Sandman para checarlo la próxima semanita, o el próximo mes. Jay Garrick, bueno, sobre el comiquito de Flash, quizá tampoco tengo mucho que agregar. Yo sí estaba leyendo Lost Children de Stargirl, pero me quedé a la mitad y la verdad es que no me acuerdo de ninguno de los sidekicks que salieron ahí. Pensé que no iban a tener mucha repercusión. Mira, por lo menos a Jay Garrick sí me lo están cambiando, lo cual me parece bien. A mí sí me gustó este comiquito. Si acaso lo único que me queda medio flotando es el hecho de que pues debería ser un cómic de Jay Garrick y es como que de Jay y Judy. Entonces, pues ya veremos cómo funciona eso. No me molesta, pero como que no se siente que sea como parte del plan de The Golden Age que estaban anunciando. Pero ahí va. Me adelanté mucho. ¿Verdad? No, es que estoy en otro. Estaba en otra página. Ya regresé a la de Flash. Ese villano, por cierto, me gustó mucho. El Doctor Doom raro que se aventaron ahí. Está padre. Este bien se sintió en Netflix. Sí, está coquetón. Y pues bueno, con eso cerramos el bloque de The Golden Age. Mira tú, salió así. Ya llegó Vane y parece que lo ha visto en Instagram porque dice, vale, tu barba. Tenemos por ahí un chisme al respecto. Juan Carlos dice que serán minis, maxis o regulares hasta que las ventas aguanten. Eso y todo más, mi estimado. Creo que por lo pronto van como miniseries, pero no están limitadas, entonces podrían irlas creciendo como pasó con Poison Ivy, por ejemplo. Sí, creo que son minis. Dice que exige respeto a Riley Rosmo, cualquier personaje le queda y lo apuesta. Yo creo que Juan Carlos no ha visto. No ha leído todavía el Team Drake. Sí. Porque qué triste fue ese asunto. Y espera que Valentín ya le haya escrito a Iván Plasencia para esa entrevista. Yo quiero estar ahí. No, todavía no, mi estimado. Porque pues apenas me pasaste el dato de darle chance al muchacho. Y pues bueno. No es por correr a Juan Carlos Gutiérrez, pero arrancamos ya. Nada más quiero decir, antes de que pongas el batería bloque, cuando Valentín dice dale chance al muchacho, no está diciendo que le des chance a Plasencia. Dale chance a Valentín. Porque obviamente si no se le recuerda a diario, este hombre no lo va a escribir jamás, entonces dale chance. O eventualmente sucederá. Pero decía, no por correrlo, pero arrancamos ya el batibloque. Un batibloque que también va a ser un bloque de Francisco, porque así soy yo. Porque no me he puesto al día con la guerra esta de Batman que me estaba gustando mucho. Me quedé en el número anterior de Catwoman. No leí el de Batman, entonces dije, luego me pongo al corriente. Y mira, ya salió Catwoman 58. Pues básicamente la guerra que había ya, carajo. O sea, creo que la guerra de Bruce y Selina duró dos números y se fue al carajo, porque ya se metió Vandal Savage, ya se metió que resulta que lo solo vimos en el cómic de números anteriores, que la amiguita de Catwoman, que fue la que le metió la idea que hiciera todo este grupo, resulta que es la hija de Vandal Savage, y todo esto es parte de un plan de Vandal Savage para conseguir soldados y armarse su nueva League of Shadows, su nueva Liga de Asesinos. Entonces resulta que todo el plan supuestamente social de Selina, todo fue una manipulación mañosa por parte de Vandal Savage para conseguir un ejército de gente que lo siguiera, ansiosa y deseosa de poder y de dinero, cosa que demuestra que, como lo dije desde un principio, Bruce was right. Pero pues ya básicamente ya se fue al carajo, esa es la onda. Ahorita ya ya todo se destapó la cloaca, después de que Bruce hiciera ahí, le hiciera cosas feas a Jason otra vez, pues andan viendo cómo lo van a ayudar. Y en este número de Catwoman, pues vemos que Catwoman descubre el plan maléfico de Vandal Savage y se une a Batman para decirle, pues tenemos que detener a estos monitos porque tienen ahí tan malévolo. Y y Batman está todo destrozado, pues porque su familia le dio la espalda, pero pues como él es bien machote y los hombres no lloran, nomás lloró tantito y se recompuso. Y pues está pasando todo lo demás que les acabo de contar. Y en eso vamos ahorita en la Batman War, en la Gotham War, y pues básicamente, no más. El dibujo de la neta de Catwoman me gusta, no es Jorge Jiménez, pero está bastante bien. Y tengo que decir que para ser Tiny Howard no está mal. El número anterior de Catwoman sí estaba pinche, sí hubo momentos de exposición bastante gachos, sí tenía un problema de ritmo muy claro, pero en este número se recompuso. No sé si le echó la mano Chip Zdarsky, pero tienen hasta momentos que dices, órale, esto sí está chido, tú. Y pues básicamente eso es lo que pasó. Ok, pensé que no iba a salir el número anterior. pero pues qué bueno que sí te lo aventaste, porque sí está bien. lo entiendo. Yo nada más quiero decir, aún no leo el número anterior de Batman ni este de Catwoman. Sabíamos que la editorial al final le iba a dar la razón a Bruce porque pues es Bruce. No, porque tiene la razón, porque Bruce tiene la razón. Sin embargo, el hecho de que Vandal Savage haya tenido esa idea no quiere decir que sea una mala idea. Lo malo es la ejecución. Las intenciones de Selina siguen siendo correctas. La idea no es absolutamente nada mala. Simplemente si estás viendo que están bajando la cantidad de delitos y de muertes en la ciudad, ya es algo positivo. Bajó la cantidad de crímenes violentos, que no es lo mismo. Y no, estamos no hablando de una ciudad donde se morían como 20 personas al día en una misma calle, carnal. O sea, que se reduzca ese porcentaje no quiere decir que se estén haciendo las cosas bien. Y dos, carnal, si nos vamos a defender las cosas por en sus razones estaban correctas, su corazón estaba del lado correcto. Pues también Ra's al Ghul, y Ra's al Ghul era un asesino de porquerías, señor. Eso no justifica nada. El plan estaba mal armado y Selina estaba equivocada por todos lados. Bruce was right, como siempre. O sea, no solamente estás a favor del multimillonario, perdón, ya nada más es millonario, y aparte que está a favor de que mueran los pobres trabajadores, que lo único que tienen que es lo que tienen que hacer para poder sobrevivir. También estás en contra de ese visionario ambientalista que es Ra's al Ghul, y lo tildas de asesino. Mi estimado Francisco, jamás pensé escucharte. Al rato vas a seguir que Sandra Cuevas tiene razón. Ra's al Ghul estaba detrás de Greenpeace, esa es la pura verdad. Greenpeace es una fachada para Ra's al Ghul, sépanlo todos. En realidad, todos los fondos que ustedes le dan a Greenpeace cuando se encuentran estos monitos de chaleco verde en la calle diciéndole, ¿tú quieres salvar al mundo?, en realidad terminan en los fondos de Ra's al Ghul para hacer su pozo de Lázaro. Sépanlo de una vez. Y no, señor mío, al contrario, la que está a favor de Sandra Cuevas es Selina Kyle, porque básicamente lo que quiere es que limpiar la calle de los músicos callejeros y ponerlos en un espacio cerrado para que no molesten a nadie. Eso es lo que quiere Selina Kyle. Selina los dejaría bailar. Ella es la Sandra Cuevas, ella es la Sandra Cuevas del universo de ser. Selina los dejaría bailar donde quisiera. Claro que no, porque es lo que está haciendo al contrario. Les dice, quieren bailar, pero háganlo ordenados, muchachos. Háganlo donde yo les digo y como yo los digo. Selina Kyle es la Sandra Cuevas del universo de ser. No está obligando a nadie, les está diciendo, miren, así igual nos va todo Sandra mejor. Cuevas, igual Sandra Cuevas, nada más no lo hagan aquí, háganlo donde yo digo y como yo lo digo. Es lo que no, ella está Bruce haciendo. Bruce es el que ni siquiera, no los deja hacerlo. Va y los golpea como una porque, Sandra Cuevas. Porque están rompiendo delitos, porque están cometiendo delitos, delitos de corte grave, como son el robo, el asalto y la violencia. Porque además esa es la otra cosa, porque así que, ay, qué bruto, nada más les enseño a robar y así, que tampoco, que no está bien, señores, o sea, el hecho de que este niño de primaria y Selina Kyle les está diciendo que robar está bien, no está bien, señores, no los escuchen, ustedes sepan que ya, robar... Ya quisiera ver yo a Bruce Wayne yendo al mercado de abastos, seguramente también lo mandarían a la goma, fíjate. Claro que no, porque Bruce Wayne sí está a favor de que los puestos de tortas tengan su cartel bonito y hasta él seguro pondría la lana para que llenen la ciudad de carteles coquetes como los de las tortas y los licuados. Bruce lo quería hacer comprarlos. Selina Kyle estaría diciéndoles a todos, no. O sea, está bien que tengan sus de esos, pero hay aquí en un rinconcito, aquí donde yo quiero que los tengan, para que no molesten a nadie. Por eso, Selina Kyle. Selina dejaría trabajar a todos, mientras que Bruce compraría sus puestos. Perdón, me está poseyendo el... No, hasta tu garganta sabe que estás equivocado. Ya vámonos a lo que sigue, porque no puedo aguantar tanta opinión equivocada en una sola noche. Batibloque. Y cual si fuera Fabio en una portada de novela erótica piratona, de piratas, pues llega Dick Grayson en Nightwing 107 con bonita portada de Bruno Redondo, y ya, porque ya Bruno Redondo ya oficialmente no va a estar dibujando Nightwing, nomás se va a dedicar a hacer portadas, que lo que sea de cada quien le salen bien bonitas. Por lo menos tiene que ver con el cómic, mi estimado Francisco. Sí, de hecho y lamentablemente sí, porque vamos a ser bien honestos. Estoy contigo de que a Bruno Redondo las portadas quedan bien coquetas, bien bonitas. Nos ha dado ya para esos 2 años de grandes portadas de Nightwing. Y esta, la neta, es que está pinchona. O sea, en comparación con las otras, la neta es que está pinche. No estoy diciendo que esté fea, no estoy diciendo que esté mal. Pero pues es que sí nos ha dado mejores cosas que esto. Hay que decirlo, hay que ponerlo. Oye, claro, ¿no? ¿Sabes qué? Antes de que empieces, mi estado Francisco, yo sí quisiera saber... De que solo tú sabes... ¿Quién pone los textos en las portadas? O sea, eso es cuestión del artista, es cuestión del editor, porque en el anterior de Gatúbela decía catch me if you can, porque le pareció muy, muy ingenioso el juego de palabras de gato y catch, o sea, catch me, o sea, ¿por qué? Y en esta ocasión, en Edwin, como lo que hace es homenajear, bueno, no sé si homenajear, pero sí inspirarse o parodiar o las portadas de ese tipo de literatura erótica barata porque cuestan poco. No estoy criticando el contenido, porque no lo he leído, no podría decir si es barato o no, pero el texto dice: vente, viene desde la belleza, por la inmaculada belleza del mar, vente por la inmaculada belleza del mar, quédate por el tesoro piratota de Nightwing, por el tesorote pirata de Nightwing. Pero Buri también es trasero, ¿sabes? Correcto, correcto. O sea, está haciendo el juego, es como, ok, está bien que se aprecie el trasero de Nightwing, pero de repente ya es como, en portada, en serio, y está muy, o sea, no sé, o sea, se me hace muy adolescente el chiste este. Para hacer la portada principal, la portada variante, pues va. Mira, es gracioso, tenemos portadas como meme, pero esta sí se me hizo muy chafa. Pero bueno, el cómic, ¿qué tal, mi estimado? Yo la verdad lo intenté. Lo peor, y... ¿No te gustó? Perdón. No, lo intenté y dije, no me está llamando, mejor me leo Titans, y Titans sí me gustó. Pues a mí sí me gustó, o sea, tampoco me pareció mal, me parece que es una desviación completa de todo lo que habíamos estado leyendo en los números anteriores, o sea, si de pronto Tom Taylor dijo, ya no quiere Bruno Redón trabajar conmigo, pues ahora voy a hacer algo totalmente diferente, y es lo que está haciendo. Aquí vemos algunas de las secuelas del momento en el que Dick Grayson dejó de ser Dick Grayson para volverse Rick Grayson, porque tenía una bala alojada en su cráneo, y era este personaje todo emo y todo rudo y todo brutal, tío. Pero ya ahora que regresó a ser Dick, dejó algo pendiente con este grupo pirata que le estaban guardando un tesorito, y resulta que descubre que su exnovia, la que tuvo mientras era todo brutal, tío, es la líder, la nueva capitana de este grupo pirata, y pues se tiene que ir en esta aventura porque la exnovia le está pidiendo un paro, y pues Nightwing es demasiado caballero para decirle que no. Entonces está yendo con la exnovia, mientras la actual novia, que es Bárbara, pues le está diciendo, oye papi, ¿a dónde vas, mi rey? Y él, no, pues tengo que ir con ella. Bueno, órale, pero te cuidas, mijo, ahí te lo lavas. Y pues básicamente es lo que pasa en el número, pero está bonito. De nuevo, las interacciones son el gran fuerte de Tom Taylor, no tanto así las tramas. No me parece nada mal el número, pero sí creo que tiene un tono y una forma totalmente diferente a lo que le habíamos leído anteriormente a Tom Taylor en Nightwing, y por supuesto el arte de Steven Byrne, que no es nada malo, pero pues es que venimos de Bruno Redondo y eso sí tiene cierto lamentable peso de comparativa, ¿no? ¿Y ya? Sí, definitivamente es algo que le tiene que pegar al título, sobre todo porque, digo, ya decías tú, ¿no?, que Bruno Redondo también estaba un par de números, luego se iba y demás, pero como que tenían fillers más o menos competentes, en algunos casos hasta buenos, y sí se siente, te digo, yo incluso lo abrí y dije, no se me antoja leerlo para nada. Sí me dio un poquito de repelús. Ojalá haya sido nomás idea mía y ya después, ya lo leeré eventualmente y ya te podré decir si sí o si no. Pero está lindo, pero como te digo, sí es un cambio muy, muy fuerte con respecto al anterior. Sí. Y pues bueno, no hay mucho más que agregar porque también así suelen ser los cómics de Tom Taylor a veces. Es correcto. ¿Qué se le va a hacer, verdad? Y por acá tenemos un comentario del buen Félix Fan que dice, vale, apoyando a Sandra Salinas, Kyle Cuevas va a romper el corazón de Axel, amigo de Sophie, y de un pequeño amigo del sureste. Ambos sabrán que Selina no es Sandra Cuevas en esta ecuación, mi querido Félix. Claro, si tienen un compromiso social, sabrán que ese es el paralelo correcto. Por acá Juan Carlos básicamente me balconea, dice que el teléfono de el correo de Iván Plasencia me lo dio el mismo día que lo vio, eso es muy cierto, pero cuando Francisco dice que, bueno, cuando Francisco hace el comentario de que si yo digo que hay que esperar, muchachos, se refiere a mí, es no es por tener o no las cosas, mi estimado. Luego platicamos de eso. Y con eso cerramos ya el bloque de Seguita de esta noche. Vámonos como Gordo en tobogán para hablar de los cómics Marvel de la semana. Francisco. Y solo tenemos una hora 38 minutos para terminar de hablar de DC. La neta, estamos rompiendo récord. Aprecienlo, muchachos. Y que ojalá también lo aprecie Miguel, porque no sé cómo va a llegar a estar. Hay que tomar en cuenta que también eran más cómics de DC, de Marvel son menos, y de Indies nada más tenemos un par. Entonces, yo quiero creer que vamos no tan mal. Pero a lo que iba. Veníamos leyendo un cómic muy entretenido, muy divertido, muy bonito de Rainbow Rowell sobre She-Hulk. Luego tuvimos por ahí un par de mesecitos que estuvimos descansando. De hecho, todo este último mes no tuvimos cómics de la semana. Y estos días que agarro mis comiquitos, de repente, Sensational She-Hulk, ¡ah, cabrón! Me relanzaron a la She-Hulk, todavía con Rainbow Rowell. Y dije, güey, ¿por qué no avisaron en el último número que leí? Pues porque el último número que leí no fue el último número de She-Hulk, tuve que releerlo. Y ahí sí ya te explicaban, es un decir, en serio, no hay una razón de ser para este relanzamiento, mi querido Francisco, porque la historia sigue. O sea, no es un número uno, aunque se llame Sensational She-Hulk número uno, o sea, no es un número uno. No explica absolutamente nada de la situación de Jennifer, cómo está, por qué está ahorita en el punto en el que está. Y yo nada más digo que si no han estado leyendo She-Hulk, pues ahorita es el momento para que se vayan por él, vayan por ellos. Son 15 números, son muy buenos, y este sería realmente el número 16. Dicho eso, mi querido Francisco, si leíste, ¿no? Este numerito. Sí, señor. De hecho, yo creo que por el contrario, creo que sí se toma el tiempo de explicarte el status quo del que parte She-Hulk después de la primera etapa de la serie. La neta es que yo, como tú, tampoco entiendo para qué chingados lo relanzaron, cuando pues básicamente va a seguir siendo lo mismo. Pero pues mira, creo que sí se toma el tiempo de explicarlo, no necesariamente en la página de créditos, sino sí dentro de la misma historia te cuenta que pues ahorita trae esta relación con Jacob Hart, que está fungiendo como abogada, que está trabajando como abogada, que tiene este círculo de amigos con el que tiene su Fight Club, ¿no? Etcétera. O sea, la verdad es que en el cómic, así que tú digas, uy, un poquito a la Tom Taylor, uy, ¿qué trama trae? La neta es que no, lo más cercano es el acercamiento de estos dos personajes de los divergentes o de los desviados, que sería la traducción realmente más cercana de los Eternals, que de pronto aparecen en su oficina para pedirle que les ayude con un caso. Sería lo más cercano, pero en realidad, si tú digas que hay una trama, la neta es que not so much. Vemos a Jennifer en varios momentos de su vida, vemos que no está del todo contenta con su relación con Jacob Hart, cause reasons, no nos lo explican, muy a la Ally McBeal, que de pronto estaba bien y de pronto estaba mal, así le está pasando a Jennifer. Y y vemos un momentito ahí de tensión en su club de la pelea, que está nada más porque creo que alguien le dijo a Rainbow Rowell, oye, si pones un poquito de acción porque es un cómic de superhéroes, no seas así. Y dijo, ay, sí, es cierto. Y de pronto se aventó esas páginas nomás para que hubiera catorrazos. Y ya, pero tampoco pasa mucho más. Este sí tiene una historia complementaria de otra persona, que pero sí es enfocada en She-Hulk. Es Jessica Gao, la showrunner de la serie de Disney Plus. Exacto, que la neta es que a mí me dio más risa que el número en general, no porque el número estuviera malo, sino porque la historia chiquita sí está pensada para ser un chiste, digámoslo así, y está chistosito la historia chiquita, y ya, o sea, yo no me arrepiento para nada, creo que sigue siendo un buen cómic, pero creo que sí, sin duda alguna, se lee mucho mejor de corrido, y se lee mucho mejor teniendo todo el background de lo que ha estado construyendo Rainbow Rowell, que ha sido esta serie mucho más con feeling de dramedy o de telenovela o de slice of life más que de superhéroes, y en ese sentido está funcionando bien, pero ahí va avanzando, ahí va moviéndose. Fíjate que She-Hulk es básicamente la Nightwing de Marvel Comics ahorita, me refiero por el estilo de cómic. Tu micro, no sé qué le pasó. Ya. ¿En qué momento? Que es un cómic que de repente no. No. Puede que no tenga una gran historia, aunque por lo menos el drama del. Novio raro, bueno, interés romántico raro que tuvo, sí era una historieta que se iba como construyendo y se construyó rápido y acabó más o menos rápido en el volumen anterior. Pero sí, como que es más, más de interacciones, más de construcción de personajes, más de ver a Jennifer cómo va lidiando con su vida romántica, con Jack of Hearts y con su trabajo. Y a mí me gusta mucho. O sea, la verdad es que es un título que disfruto mucho leer. Regularmente tiene buenos dibujantes. Lo único malo es que, en efecto, ha cambiado de artista a cada rato. O sea, ha tenido que 4 artistas en 16 números. Entonces, pues, sí es muchito. Pero muy bonitos todos, la neta. Sí, han funcionado bastante bien. Este mame de los Deviants que mencionabas, que son roomies, pero pues no quieren dejar de ser roomies, pero si cada quien como quiere cosas distintas, a mí me dio mucha risa. O sea, sí creo que funcionó bastante bien, y Rowell ha estado haciendo un gran trabajo con esta pequeña historia. Creo que sus Runaways me gustaron más, pero porque iban a algo más, o sea, traían otro tipo de historia y pues más personajes para poder jugar con las interacciones. Sin embargo, funciona muy bien lo que hace. También el elenco que le ha ido montando Rowell a Jennifer me gusta, que básicamente los Cuatro Fantásticos aparecen mucho, sobre todo Ben Grimm, que Titania sea básicamente su frenemy de confianza, y este rollo del club de la pelea también, como que sí son los personajes que sí, claro, sí lo necesitarían. Me agrada el título. No, aunque como número uno, yo sí siento que queda de ver. O sea, como que tampoco es un gran número como para convencer a las personas que lo empiecen a leer. O sea, porque estás a medio show, porque no pasa gran cosa, porque, o sea, como que es para los que venimos leyendo, ¿qué es eso? Es un número 16, disfrazado número 1, y eso sí me causa conflicto. Y pues bueno, así va a ser la She-Hulk. Igual lo seguiré leyendo, es un título que me gusta, nada más, pues de repente hay cosas que pueden no convencerme del todo. Hablando de otros títulos que por ahí van, que también van, ahí la llevan. Ya nos decía Juan Carlos Gutiérrez que a él no le gustó. Se trata del Daredevil 2. Yo no llegué a leer este nuevo número de Saladin Ahmed, pero el primer número, para ser de Saladin Ahmed, la verdad no me molestó tanto. Francisco, cuéntame un poquito, tú que sí lo leíste. A mí me sigue pasando lo mismo, igual que tú. Yo tampoco soy particular aficionado al trabajo de Saladin Ahmed, y sin embargo creo que está haciendo un muy buen trabajo. A mí este número me gustó bastante. Seguimos viendo a Matt ahora desempeñándose en su papel de sacerdote de una casa donde asilan niños de la calle, niños problemáticos. Y el número hable con la policía llegando a la iglesia donde está trabajando, y como básicamente terminó el número anterior, y resulta que ha habido estas denuncias en internet y en artículos y en blogs y así, de que en esta casa se está básicamente entrenando a criminales, y que pues, el padre Matt está haciendo las veces de líder de esta pandilla de criminales, y pues Matt se enoja, obviamente, y pues sale a echarse un trompo, y en su salidita a la calle se encuentra con una pelea de pandillas, una de ellas nueva, pero que resulta que tiene armamento pesado y complicado, y pues obviamente a Daredevil eso no le cae muy bien, y pues se los truena, se los surte, y mientras tanto pues decide que tiene que investigar qué es lo que está pasando y quién quiere echarle tierra a su trabajo como sacerdote y a la casa donde de asistencia a niños problemáticos, y pues ahí hay un girito al final. La neta, el cómic está lindo, no es tampoco extraordinario, vamos, no es una particular joya, pero para ser Saladin Ahmed está muy bien armado, la verdad. El arte sigue estando muy bien, tiene algunos elementos, sobre todo a la hora de afinar la figura, que a mí me sacan. pero narrativamente hablando tiene páginas extraordinarias, tiene momentos muy muy bonitos, muy bien logrados, muy bien hechos. La verdad es que no tengo mucho que criticarle a este Daredevil. A mí me están gustando los dos números que llevamos, veremos qué es lo que ocurre posteriormente si se nos cae Saladin Ahmed, pero ahorita por lo menos a mí Daredevil me está gustando bastante. No es el de Chip Zdarsky, eso sí hay que tenerlo como muy claro. Veremos a dónde avanza. Oye, las portadas de John Romita Jr., bueno, la primera a mí me gustó mucho, pero este ya se me hizo más genericona. ¿A ti qué te parece? O sea, creo que no es lo más relevante del título, la verdad. O sea, si bien no son malas, tampoco son la belleza. Le hemos visto mejores cosas al artista que Félix no quiere que nombre. Ah, sí, cierto, perdón, Félix. Pero lo que pasa es que cuando tienes un portadista, es justamente como para que la portada que luzca, que la portada sea coquetona. Pero ahora, tampoco la vi mal, No está mal, pero se me hizo. De hecho, incluso la primera también se me hizo algo genérica, bien hecha, pero es como, como para un primer número. Es que tampoco. Juan Carlos dice que el padre Matt, ¿en qué momento se ordenó? Es ilógico. Pues no leíste el final de Chip Zdarsky, mi estimado. Yo nomás digo. Félix Farfán dice, ¿qué está pasando, muchachos? ¿Acaso las quejas del buen Capiplaneta tienen peso administrativo gerencial? Apenas me voy preparando la cenita y ustedes ya van a acabar. No, tú cena, compadre. Yo sé que ya hubo un segundo strike, pero tú cena, tranquilo. Aquí vamos. Sobre todo porque yo no hice mi chamba. Y pobre Francisco se va a aventar casi todo el chisme. Por ejemplo, él sí leyó Avengers Inc. número 2, este nuevo numerito de Al Ewing, con arte de, ya se me olvidó, ¿quién es este? ¿Phil Noton o quién es el que está haciendo? Leonard Kirk. Ah, cierto, es Leonard Kirk. El primer número me gustó mucho, pero es todo lo que podría decir, porque ya no llegué a este número 2, que la portada me promete un enfrentamiento ahí entre visiones. ¿Sucede o no sucede? Pues no es tanto entre visiones, porque recordaremos que en realidad quien está trabajando Wasp no es la visión, sino es Victor Shade, Big Shade, que era la identidad secreta de Vision, pero que ahora es una especie de personalidad que le fue impuesta al cuerpo muerto de Whirlwind. El cómic abre con la mansión de los Vengadores, que ahora es un sitio turístico, es un sitio para que es un hotel donde puedes tener la experiencia vengadora, y resulta que uno de los personajes que vemos entrar a la mansión, un fantasma lo mata, y eso abre todo el misterio que va a llevar el número. Lo que me pareció interesante del cómic es que yo pensé que se iban a ir mucho más directos a contar todo el misterio y hacer estas narrativas de decompressed storytelling que tanto han funcionado y que tanto se han trabajado en los últimos años, y no, parece ser que van a preferir más bien el formato episódico para ir avanzando la trama subyacente, y en este caso está el misterio del fantasma de la mansión de los Vengadores. Y todo inicia porque Wasp y Big Shade están en el restaurantito del hotel de la mansión de los Vengadores, y Wasp citó a Vision precisamente para tratar de averiguar qué estaba pasando con Whirlwind, y ni siquiera se llegan a pelear, nomás se dicen cosas, y Wasp luego pone y dice, a ver, chavos, aquí la que manso yo, párenle a su carro, porque aquí vamos a empezar a trabajar. Y empiezan a averiguar qué es lo que pasó con para que este personaje tuviera esta personalidad, ¿no? De Victor Shade. Y mientras tanto ocurre otro asesinato. Bueno, ocurre un asesinato y después otro asesinato por el fantasma de la mansión de los Vengadores. Y el número se lleva en resolverse ese misterio. La neta es que está muy bien hecho. Al Ewing haciendo un buen trabajo. No es ni por mucho lo más subversivo o revelador o novedoso. O creativo que ha hecho Al Ewing, pero es bastante sólido, es muy bueno para mí por lo menos ver a mi querida Wasp, ver a Vision, aunque está un poquito raro escrito Vision, pero bien ahí, y en general creo que el misterio fluye lo suficientemente bien y se resuelve rápido, tampoco es que sea, ah, qué bruto, nos vamos a llevar, no, o sea, fluye en chinga y se resuelve en chinga también, y en general, pues bien, o sea, creo que funciona. No, aquí sí, pero usualmente no me gusta usar este tipo de términos, pero sí creo que hay un bajón bastante importante del número uno a este, pero aún así sigue siendo una serie entretenida, linda de leer, y sobre todo con un personaje que yo en lo particular quiero mucho, que es Janet. Que también que Janet es de esos personajes que la verdad estaban muy, muy olvidados, entonces qué bueno que le den algo de rescate, porque yo creo que prácticamente desde Kurt Busiek la han hecho a un lado, o sea, como que durante toda la etapa de Bendis estaba como muy relegada, a veces aparecía en Mighty Avengers, pero no se sentía realmente como un personaje protagónico de los Vengadores. Y, sí, no era un personaje que en particular a Bendis le gustara, y se nota mucho que a Bendis cuando no les gusta los ignora, y cuando les gusta mucho, los hace el centro de todo el universo Marvel. Luke. Que no tengo ningún problema con Luke. Jessica Drew también como la elevo. Que no está mal, nuevamente, pero pues, compadre, un poquito de respeto también a otros, ¿no? Pero sí, el primer número me gustó mucho, y sí, definitivamente es uno de los que le tengo que entrar. Que es lo que digo de prácticamente de todos, no sé qué me está pasando, sobre todo con los de Marvel, que los tengo tan atrasados. Es el caso también de Incredible Hulk, que también, ¿no? Este es de Philip Kennedy Johnson, que el primer número dije está bien chido, y por alguna razón no he regresado, como que quería que avanzara el arco, y ya va en el número 5, y mira, no me he puesto al día. Pero Francisco, ya se terminó la segunda historia, mano. ¿Ah, son historias cortas? Imagínate. Ajá. Nomás. El primer arco duró 3 números, que son los que dibuja Nick Lane, y el 4 y el 5 es otro arco por completo que dibuja otra persona, porque obviamente Nick Lane no puede hacer más de estos días. Entonces, ahí está la onda. La neta es que está muy bien, sigue siendo una historia de terror muy bien lograda, muy bien armada. Tiene momentos bastante sobrecogedores desde el número anterior. En este caso sigue estando esta historia de la chica que está siguiendo a Hulk y a Bruce Banner porque tuvo cierto estrés postraumático y quiere que Hulk le enseñe a ser fuerte, pero el número anterior, pues Bruce Banner básicamente la abandona, y eso hace que ella se encuentre con un monstruo y con los secretos de su pasado. Y aquí estos personajes, Mantin y este otro carnal, que no me acuerdo cómo se llama, están tratando de convencer a Hulk de que, pues, oye, carnal, está viendo esta onda de que los monstruos están siendo manipulados para que algo suceda, y todo eso está ligado a ti, tienes que tener cierta responsabilidad con lo que está pasando. Y pues Hulk obviamente también, vale, mí déjenme solo, yo no quiero nada, pero lo convencen al final, y pues hace lo que tiene que hacer, y pues ahí pasan ciertas cosas al final que no quiero revelar, pero también avanzan un poquito la trama, meten algunos personajes del pasado de Hulk y de Bruce, y la neta es que está bien hechecita la historia. A mí me gustó mucho cómo quedó este harto cortito de dos números por parte de Philip Kennedy Johnson. El arte no me parece espectacular, pero creo que le queda muy bien a la historia, la verdad. Muy en este estilo de alto contraste entre Mignola o los argentinos como Eduardo Risso, como en fin, varios, José Muñoz, etcétera. Muy en esa onda de mucho bloque de negro, mucha línea limpia, en general muy atmosférico, me gustó. Y también trae una historia complementaria de Power Man, pero no de Luke Cage, sino del nuevo Power Man. Recordarán que hace unos cuantos añitos salió un nuevo Power Man y un Iron Fist, que resultó que eran chavitos y que de pronto desaparecieron y todos se olvidaron de ellos. Pues aquí volvió a aparecer y resulta que estaba cazando a Hulk para echarse un trompo con él, y pues ya nada más se echan un trompo y tiene después una conversación terapéutica con Bruce Banner, y ya, de eso se trata la historia. Está linda, no es extraordinaria, está escrito por Vita Ayala. La neta es que para ser Vita Ayala no está mal, eso hay que decirlo. De hecho, o sea, en general, incluso quitando que sea Vita Ayala, no está mal la historia, no está mal la historia corta, tal, y sí tiene mucha exposición, pero es una exposición que se siente fluida dentro de lo que está pasando en la historia, pero de nuevo, podría ser cualquier otro cómic de Vita Ayala que es 10,000 veces peor que estas páginas, y la neta creo que fluyen bien. A mí me vale madres porque este personaje no me importa, no lo conozco, no me interesa, pero está chistosita, pero el cómic central de Philip Kennedy Johnson está muy bonito y quiero ya leer el siguiente. Okay, qué bueno que me dices que ya terminaron Arcos, pues para ponerme al corriente, porque no manches. Félix Farfán dice que el ritmo narrativo disminuye. Creo que eso fue lo que dijo mi amigo Don Francisco. Y Jessica Drew de Farfán no puede ser más elevada, porque no existe nada ni nadie por encima de ella. Por su parte, Juan Carlos Gutiérrez nos dice que no leyó que no leyó el final de la etapa de Chip Zdarsky porque Televisa no lo ha publicado. Y solo diré que es el mismo hombre que en los últimos meses ha estado chingue chingue que la gente compre cómics en inglés, porque en español, pues ya para qué. Entonces, pues carnal, sigue tu consejo, mano. Ahí están los tepecitos disponibles en Amazon, no salen caros. Vaya usted, léase todo el final de Chip Zdarsky, que mire, está bello, chulo, bonito. Sí, no, y aparte, todo lo que hizo Zdarsky en Daredevil hasta Devil's Reign es muy bueno, pero los siguientes 14 números son básicamente como que el Daredevil de Chip Zdarsky, o sea, eso es lo que él le agrega al mito, porque los otros eran básicamente los greatest hits al estilo de Zdarsky, muy bien hechos, pero sí, ya la Red Fist saga estuvo chulísima, neta, sí. Y se lee mejor de corrido. Sí, sí la apliqué para terminar de leer ese arco. Son 14 números, pero qué buena lectura me cae. Francisco, hablando de aventarse varios numeritos y estar como al tiro con la historia, tú hiciste eso con Scarlet Witch, que ya llega a su número 9. Es un cómic de Steve Orlando, y con eso en mente te pregunto, ¿vale la pena aventárselo de corrido? No está mal, a mí la verdad es que me habían gustado mucho los primeros, después tiene un bache horrendo que lamentablemente no termina aquí, pero los dos números anteriores que fueron los que me puse al día están bastante más pinches que este en particular. En los números anteriores habíamos visto que llega Magneto a pedir la ayuda de Wanda, pero no es Magneto sigue morido hasta el momento, recordemos que vendrá la resurrección de Magneto en próximos meses. Este lo que es un clon de... ¡Ah, caramba! Es un clon de Magneto creado por Mr. Sinister, que que pues se liberó de la prisión donde lo tenían y pues va a buscar a Wanda, la onda de pues échame la mano, estoy solo, nadie me quiere. ¿Tú sabes Joseph? Lo que es que te abandonen y así, exacto. Y pues Wanda, en el buen corazón que ha tenido últimamente, dice, cámara carnal, te voy a hacer el paro, quédate aquí, yo te voy a echar la mano y te voy a ayudar y vamos a ser amiguitos. Y por eso no le dice Magneto, le dice Joseph, y en este número lo que trata de hacer es que dice, es que no me suenas a Joseph porque es el nombre de mi padre. Entonces te vas a decir Joseph porque te estoy sintiendo más cercano a un hermano para mí, y en el dialecto de donde yo vengo, tu nombre se pronunciaría así, Joseph. Entonces, todo el número es básicamente... ¿Mande? Ok. Todo el número es Scarlet Witch, a lo largo de toda la semana, que supuestamente tenía ocupadísima, y le dice, pues acompáñame acá a mi trabajo. Y pues lo acompaña ella a diferentes misiones, donde en realidad no pasa nada, son historias chiquitas que se nota que hizo, porque en los dos números anteriores no tuvo nada de acción, y el editor le dijo, oye, no seas cabrón, échale ganas, mínimo que se pelee con alguien, ¿no? Entonces dije, ah, te cae, pues ahora lo voy a llenar de puro catorrazo, pero funciona. Cada una de las pequeñas historias te habla acerca de un personaje C o X del universo Marvel, o sea, aquí sale de Omega, que fucking remembers who the hell is Omega. Después va a ver a su sobrina con Pietro, lidia con otros personaje, o sea, son pequeñas historias chiquititas, ¿no? Incluso algunas que podrían haberse contado como números completos, aquí las cuenta muy rápido, creo que en ese sentido el trabajo de Orlando fluye bien, ¿no? Sí hay mucho texto, sí hay mucho, pero como son interacciones fluidas, no se siente pesado, y al final ahí hay un twist, porque en los números anteriores habíamos visto que aparece un personaje que está cazando a las brujas del universo Marvel, entonces pues anda cazando ahí a Wanda, y pues al final hay ahí una un giro inesperado para el final, que a mí me gustó. Quiero ver cómo lo va a resolver. La neta es que yo no veo esto como serie regular, a pesar de que hasta ahora no lo han cambiado, miniserie ni nada, pero pues veremos qué es lo que ocurre. El arte no está mal, no es Lupacino sola, es Lupacino y alguien más, pero... Esa era Pikeli. Pikeli tiene razón, no es Lupacino, sí, pues Lupacino está en Titans, World's Finest. World's Finest. Uh-huh. Sí, aquí es Pikeli, perdón. No es Pikeli sola, es Pikeli con alguien más. Lorenzo Tameta. Mira, al menos esta Pikeli sí regresó esta vez. Acuérdate que a Dan Slott se le hizo de que nomás estuvo tres números en los Cuatro Fantásticos, tanto que la anunciaron. ¿Dos? Se pasó de la... No, la nueva serie con Dan Slott y Sarah Pikeli, y el número 3 ya cambian de dibujante. Ni fue filler, la cambiaron completamente. Ni regresó, se le valió madre. Pero bueno, aquí digo, ojalá no haya sido por problemas de salud, y aquí Dios y con, ¿verdad? Pero pues sí, en los últimos números está Pichelli, pero siempre está con esta otra persona, o sea, son páginas a la limón, no son números completos. Pero bien, en general, los dos números anteriores sí me parecieron más pesados. Este me pareció que fluye un poquito mejor. Yo la neta sí lo voy a seguir leyendo, no me parece que esté mal en general. No es la gloria ni de estos cómics maravillosos como nos lo planteó en algún momento Cebulski cuando lo entrevistamos, pero fluye, está lindo, no me pesa leerlo, pues. Pues mira, ya es un avance. La verdad es que yo sí los primeros dos no los soporté, y sí fue así de ahí, yo no sé si mejorcito, fíjate. Pues eso me parece todavía más triste, porque sí, a mí no me, pues no me dieron para seguir leyendo la serie. Y la verdad, el traje que le creó Russell Dauterman, no me encanta. O sea, el pelo que es así eterno, como concepto suena bien chido, pero no me gusta. A mí me gusta mucho, fíjate. A mí sí me cuacha, fíjate. Mira, ahí está su sobrina. Yo no sabía que estaba tan grande, fíjate. ¿Quién es Luna? Luna, esa es Luna. Pues qué bueno que a esta sí la crecieron y no como a los hijos de los Cuatro Fantásticos. Creo que Franklin tiene la misma edad de cuando nació Luna. No, es más grande. Franklin tenía 5 años cuando nace Luna. Y sigue teniendo 5. Pues no, ya me lo crecieron al muchacho. Bueno, ya era hora. Sí, y ahora sí. Ya tiene 6. Oye, antes de pasar al bloque arácnido, don Félix Forfán tiene un par de comentarios. Dice, pregunta auténtica, ¿este va a ser el Power Man que va a ser casi omnipotente en la siguiente serie que anuncia Marvel? Híjole, te lo debo, compadre, no sabía que iba a venir un Power Man casi omnipotente. Estoy igual, mano, perdón la falta de respuesta, mi querido Félix, pero la neta es que no tengo ni idea. Y también dice ese Man Thing, padre de Tooth, anda por todos lados, y a Franklin le siguen bajando y subiendo la edad bien recio. Pues sí, a conforme se vaya necesitando. Oye, estoy viendo, en serio, solamente leí She-Hulk de Marvel. ¿Qué pedo conmigo esta semana? Pero arrancamos el bloque arácnido. Y salió el número uno de Spider-Man, el hombre araña, Spider-Man, teje la red. Sí, tiene que ser la versión en español, si no... Pues no es el mismo efecto nostálgico. Spine Tingling Spider-Man número uno, mi estimado, es esta serie de terror a cargo de Salahin Ahmed y Juan Ferreira, que viene de un cómic de Infinity, y ya le dijeron, no, pues vámonos como serie regular o hasta donde aguante este gimmick. No me parece mala idea, si me preguntas. No, la neta, ¿no? ¿Leíste el Infinity que publicaron como número cero el mes pasado? Sí, ¿no? Se me lo aventé. Se me hizo muy interesante la idea. Sí, sí, lo comentamos. Que se me hizo interesante. El dibujo de Ferreira está bien chido. Nada más de repente, sí. Ah, lo anunciaron como el cómic más, de más terrorífico de Marvel. Jamás publicado. Eso sí, no sé si lo cumplan, pero mira, a lo mejor sí es el cómic del Hombre Araña más escalofriante, podría ser, ¿no? Ese podría ser, sí. No sé, pero está lindo. Fíjate que hay aquí algo interesante de la propuesta. De nuevo, tú y yo no somos fans de Salahin Ahmed, pero esta semana salieron dos cómics escritos por él que no puedo ponerles un pero, maldita sea, me lleva la chifosca. La premisa está interesante. Hay como esta especie de idea, por ejemplo, de esta gente que te roba tus datos y después te dice cuánto me pagas por recobrarlos, por ejemplo. Uh-huh. Y aquí se vuelve una metáfora para una historia de miedo muy interesante, porque te hable con una secuencia de acción pues bastante típica de Spidey, pero que vale mucho la pena por el arte de Ferreira. Ya viste por ahí el double splash page que se aventó antes de esto, que estaba espectacular, la verdad. Sí, se mamó. Está bien, perro. Se pasó de chorizo. Y la onda es que, pues, aquí Peter está contento, Peter está feliz, cosa rara en él, ¿no? Yo ahí me temía que los textos iban a estar forzados, pero no. Están bien hechos, están lindos, como él cuenta que, pues, lamentablemente siempre ha echado la culpa a la suerte Parker que las cosas le vayan mal, pero la neta es que dice, él plantea: tengo una familia que me quiere, tengo amigos que me apoyan, tengo un techo en el cual vivir. La neta es que mi vida está bien, y lo que he optado últimamente es a ya no sentirme mal con mi suerte, sino agradecer la suerte que tengo. Y de pronto saca, ráscate, que todo da una vuelta, todo da un vuelco. Amanece en su departamento rodeado de policías, porque resulta que el casero los llamó porque había un güey viviendo en un departamento de prueba del edificio, y que él no reconoce a Peter Parker como el inquilino del edificio. Y conforme va pasando el tiempo, ves que nadie recuerda la existencia de Peter Parker. Llama a la tía May, y la tía May le dice: yo no tengo ningún sobrino. Va a buscar a MJ. MJ le dice: yo no te conozco, no sé quién eres. O sea, la neta es que se va creando esta tensión hasta que llega un momento en el que alguien se comunica con él y dice: ¿quieres tu vida de regreso? Vamos a vernos. Y es donde empieza la parte de terror con fantasmas, monstruos y lo demás, y la neta es que funciona muy bien. A mí me gustó cómo está narrado, me gustó esta alegoría para una historia de terror. Me da coraje no haberla pensado yo, porque me pareció hasta eso bastante brillante. Estaría maravilloso para una película o algo así. La neta es que se rifó Salahin Ahmed con eso, en mi opinión, y en general me gustó lo suficiente para seguir leyéndolo. Estoy aquí por el tiempo que lo sigan publicando. Hay páginas mejores que otras, o sea, hay que decirlo, no tiene la misma calidad del número cero, pero cuando agarra aliento, este muchacho tiene un trabajo de miedo. Incluso, perdón, se me olvidaba eso, incluso tan no existe Peter Parker que pierde sus poderes. Y eso también es algo que termina afectando lo que pasa a lo largo de la historia. Y que tiene mucho, mucho peso en el guión, y que Salahin Ahmed lo logra contar muy bien. En la historia. Bien el título, bien el arte, bien el guión. La neta, me sorprendió. No me esperaba que estuviera tan bien. Yo me esperaba algo mucho más gimmicoso. Y no, si hay una historia detrás, si hay un porqué contar esta historia. Y creo que va bien. La neta es que, qué sorpresa, mira tú. ¿Qué no diría? Sobre todo porque el anterior estaba bien, pero pues era nada más como que una pequeña historia, ¿no? O sea, está coquetón, está bien, la chingada. Y esto que me estás contando, por lo menos suena interesante. Es más, ya no quiero seguirle bajando al título para poder leerlo después. Está como serie regular, ¿verdad? No han dicho cuántos números son, o si es equipo creativo rotativo ni nada. Hasta ahora no. ¿Cuánto? Por lo pronto veremos qué hacen con esto. Sí, lamentablemente quitaste el cómic antes de que llegaran a la parte de Mello, pero está bien bonito, mano. Yo lo voy a dejar ahí para que ustedes lo lean. Realmente vale la pena, vale mucho la pena. Tú dime, ¿le continúa para seguir viendo otras viñetas o que lo descubra? Porque sí salió el mono terrorífico, pero ya vi que se puede ser más. Nada más el primer splash page y por eso dije, no quiero seguirle porque no va a poder dormir. No, pues para darle chance también a ver si pega la recomendación. Como eres un niño de primaria, pues te asusta y te da miedo. Algo hay de eso también, fíjate. Y pues con eso terminamos el bloque marvelita. Tu micrófono, carnal. A partir del bloque marvelita no se te escucha ni nada. Ya estás. Habrá que echarle un ojo a un par de comiquitos indies, pero antes, comentarios dice Félix Farfán, se pone a cantar Spider-Man, no temas a nadie. Spider-Man, tú sabes luchar. Pero está escribiendo Spider-Man sin guión y eso me causa mucho conflicto. Dice, eso me recuerda a ese episodio de La Dimensión Desconocida donde Bruce Willis llega a su casa y se ve a sí mismo ya ahí. Sí, señor, no, de episodiazo con guión de Harlan Ellison. ¡Chulada! Pero aquí ni siquiera es que exista Peter Parker, ¿no? No. Bueno. Pero son esos principios chidos, porque bueno, ese episodio lo interesante es que en realidad es un what if que dice Harlan Ellison, se le ocurrió así. Pues pronto, ¿qué cagado sería que habló a mi casa y me conteste yo? Y es lo que sucede, o sea, Bruce Willis está en un bar, echándose acá sus chelas, está bien borrachote y de pronto habla a su casa y se contesta él mismo y toda chinga que pachó. Y pues resulta que hay dos Bruce Willis. Episodios. Un buen universo. De La Dimensión Escocesa de los 80. Digan sus cómics favoritos de Wonder Woman, please, dice Luis Joel Soto. Así de bote pronto, se me ocurren dos. A mí me gustó un chingo Dead Earth. Digo, como cómic autoconclusivo, porque no te puedes aventar así. Y, ok, ya me estoy contradiciendo, pero como arco me gusta también mucho El Círculo de Gail Simone. Francisco, ¿tú tienes alguno por ahí que digas de Wonder Woman? Que los primeros 20, 25 números de George Pérez, después sigue muy bien, pero para mí creo que los primeros 20, 25 números son apoteósicos de la Wonder Woman de Pérez. Son para mí la cima de Wonder Woman. Coincido contigo en el Wonder Woman de Daniel Warren Johnson de DDR, que es espectacular. Hay esta novela, no me acuerdo cómo se llama, escrita y dibujada por Jill Thompson, también de Wonder Woman, no me acuerdo cómo se llama. Bellísima. ¿Y qué otro podría decirte? No he leído Historia, el de que él hizo de Connie. Pero dicen que tres artistas distintos, Phil Jiménez, J.H. Williams III, y no me acuerdo quién es el tercer dibujante. Ya está en pasta dura disponible en Amazon. Chulado, yo en cuanto pueda me lo compro, bellísima. Claro que ese de Wonder Woman también es espectacular, por supuesto. Ese merito de True Amazon, bellísimo. De Jill Thompson. Sí. Y fíjate que de los recientes, los de Becky Cloonan ni se les acerquen, la neta. Pero en esos números venía de complemento una historia de Little Diana. Estaban bellísimos. Creo que ya salió como recopilado propio. Estaban divinos esos pinches cómics, divinos, preciosos, chulos, hermosos. Farfán dice que también el de Wonder Woman Historia, y ya lo he dicho antes, pero lo repetiré, Don Francisco sabe. Hombre, gracias. Elizabeth Ugalde, Dice que eso me recuerda que ni por haber sido el Wonder Woman Day tuvo cortinilla. ¿Qué digo cortinilla? Ni hablaron de ella. ¿Qué digo de eso, Elizabeth? Ni siquiera salió cómic de Wonder Woman esta semana. Y ahora sí, sí hablamos del Wonder Woman de Tom King, fíjate. Sí, se mencionó. Está chulísimo, está chulísimo. No, de hecho lo digo que ahorita, estamos teniendo una gran etapa de DC, porque los grandes títulos de los grandes personajes están súper bien. Digo, sé que solo es un número, habrá que darle aire, no vaya a ser que se le caigan otra vez las canicas a Tom King, pero por lo menos pinta bastante bien lo que está tratando de construir, igual que el Flash de Cy Spurrier, pero tenemos ahorita una racha bastante chida donde los dos títulos de Superman, los dos títulos de Batman, Flash, Green Lantern y Wonder Woman están muy bien. Sí, sí, sí. También dice por acá Elizabeth Ugalde. Eso me recuerda que ni para haber sido el Wonder Woman Day. Esto ya lo eran dos comentarios que eran el mismo. No me había fijado. Bueno, con eso cerramos. Curiosamente, el bloque Marvelita hablando de la Mujer Maravilla, porque Marvel, Wonder, por ahí va la cosa. Y nos vamos con un brevísimo bloque de cómics independientes. Seguimos sin tener comentarios. Tu micro, carnal, tu micro otra vez. No sé por qué le da por cuando quieres hablar bien y seguido, se corta. A ver, inténtelo. Sucede. No, que creo que el quizá no. Ya se me fue el pedo lo que estaba diciendo. que va a ser breve el chisme. Que ahora me va a tocar hablar un poquito más a mí. Perdón, no, es que se me acaba, me acabo de acordar de otra cosa. No es Wonder Woman, pero por ejemplo, si a mí me preguntan grandes historias de Superman, por supuesto que te tendría que recomendar el Supreme de Alan Moore, porque belleza y claro que es un historia de Superman. El Glory de Alan Moore. Tres numeritos que hizo para la compañía de Extreme de Rob Liefeld, espectaculares cómics, y esos tres numeritos son básicamente la semilla de la que surge Promethea, y si me lo preguntas a mí, también Promethea podría ser maravillosamente contado como un gran cómic de Wonder Woman. Ya, no más que decir. Perfecto. Y pues por no dejar el chisme, vamos a hablar de un par de comiquitos indies. / Back to School número 1, que yo no soy particularmente, deja tu fan, ni siquiera conozco tanto realmente sobre este universo de Tim Seeley, bueno, ni siquiera sabía que era como universo, pero la artista Zoe Thorgood, quien... Ya leímos por ahí Rain, si no estoy mal, fuera de ella. Y hace poquito sacó este comiquito que se llama It's Lonely at the Center of the Earth, que ha ganado pues mucha apreciación y muy buena crítica. Bueno, pues le soltaron este título. Va a ser una miniserie que se va a llamar justamente de Regreso a la Escuela. Y es ella escribiendo y dibujando. Y... si aguantan un poco las cosas tanto gráficas de gore, de desmembramientos y de decapitaciones, se los podré recomendar bastante porque el arte está bien chingón, la historia empieza bien, de hecho sí tiene sus momentos bastante tétricos porque están sucediendo varios asesinatos alrededor del mundo en el que niños matan a su familia, son chavitos de 9 años, 8 años, una cosa así, y sí queda todo bastante tétrico. Eso mientras está el personaje principal, cuyo nombre ahorita no me acuerdo cómo se llama, Cassie Hack se llama. Como que apenas está empezando en esta vida de cazar monstruos. Parece que hay un tipo de monstruos llamados slashers. Su mamá era uno de ellos, aquí la estamos viendo no solamente como que apenas intentando buscar empleo y como que tratando de seguir adelante con este, pues sí, con la situación, con este nuevo rumbo que está tomando su vida. Y también tiene por ahí un amigo que es como un monstruo, pero también medio humano, que está muy raro, es básicamente como un Solomon Grundy, una cosa gigante, este, que es como buena ondita, pero igual es terrorífica y peligrosa. Y la chavita, como buen cómic de pues, creado por Tim Seeley, pues sí es una chavita súper guapa y súper badass. Y están ellos este, apenas haciendo un bonding. Ella se, está pidiendo chamba en una tienda de comida rápida. Cuando uno de los güeyes de ahí, pues básicamente se vuelve loco. Y en ese momento llega este, otra persona que también se dedica a cazar monstruos, que tiene su escuela, este, donde les enseña a chavitas a, pues a acabar con ellos. Voy a adelantar esto porque está medio fianzón. Lo que destaca realmente creo que es el diseño de páginas, el arte, los colores que utiliza Sue Thorgood, está muy muy chingón. La historia también es un tanto atrapante, sobre todo la primera parte, todo lo que sucede en este McDonald's medio raro que tiene conejos rosas atendiendo gente, es la parte que después ya viene la parte de la escuela donde está en un lugar donde no es alguien especial, sino que es la cosa más activa que existe ahí. Y pues, apenas va arrancando la miniserie, o sea, es el último, y ya va a venir. El primer número está bien, porque la historia, porque no es el presente, no es toda la tu micro, carnal, otra vez, no sé qué le pasó. Pero nuevamente, la historia va bien, pero nuevamente el punto chingón, o sea, lo que resalta de aquí es el arte de esta Thorgood, que está hermoso a pesar de ser cosas este, desagradables. Cuando llega la chavita a esta escuela, lo primero que ve es un monstruo gigante de tentáculos agarrando a una de las estudiantes este, por los pies. Digo, yo sé que también como que habrá mucho fetiche al respecto, pero igual creo que tiene muy muy buenos momentos, tiene muy buenas escenas de acción y también tiene muy buena presentación de personajes, porque aparte son personajes que personalmente en mi vida había leído sobre ellos y sí me interesaron. Sí estoy ahí yo para el siguiente numerito sin mayor problema. Que aparte para la época ahorita halloweenesca, creo que también queda muy bien. Creo que está perfecto para echar el chisme pues sí, de Halloween. Y con el terror, con las historias y con pues con los desmembramientos, porque luego también como que es parte del chisme. Dice sí, por yo, acá... Yo es que no le entré porque, aunque no lo he leído tampoco, sí he ojeado Hack Slash, sí más o menos sé por dónde va, y sé que alguien que le gustan los cómics brutales, tío, es muy fan, entonces la neta es que no me llama para nada la atención, pero ahora que me dices que soy Thorogood, me arrepiento muchísimo de no haberlo leído, porque la neta es que esa mujer es espectacular. Sí, es muy muy buena. Y no sé por qué yo también le digo mucho a este personaje con este cómic. Hablaba mucho de él, pero creo que era un poquito más como por decir que Tim Seeley es su compa. Bueno, pero ese ya es otro chisme y después hablamos de eso cuando apaguemos estas cámaras. No tiene caso ahondar en esa situación. Pero sí, la verdad, bastante recomendable. Dice Farfán que prácticamente una adaptación de Something is Killing the Children. De hecho, creo que Hack Slash es antes de Something is Killing the Children, compadre. Sí, por bastante. Entonces, no sé. Pero no me pareció tanto como este cómic de Titanian. Pero pues deja que avance y ya te cuento bien. Dice alguien, avísele a John Vale que no se oye lo que dice. Ya me avisó mi querido Francisco Espinosa, no sé desde cuándo no se escuchó, eso sí me podría preocupar, pero pues en esencia dije lo que tenía que decir al respecto. Y ya para ir cerrando esta noche de cómics de la semana, también salió el cuarto número de Big Game, este comiquito de Mark Miller y Pepe Larraz, en el que están haciendo todas las un mega crossover con todos los títulos de Mark Miller y los y en este número en particular presentan a unos personajes que eran los que yo decía, güey, pues digo, yo me imagino que jamás vamos a ver el mundo de Empress, porque pues no tiene mucha relación con la Tierra y con los superiores aquí y todo lo que podría pasar. Pues sí, y de hecho les dedicó más tiempo que a muchos otros personajes, es casi medio cómic en el que Hit Girl viaja al pasado y en ese pasado están justamente la emperatriz y todavía estaba casada y vemos a la hija de estos personajes y pues básicamente se enteran de que en el futuro no hay vestigios, pues, no tanto vestigios, sí, vestigios o pruebas de que ellos existieron, cosa que al emperador obviamente le molesta un chingo, porque cómo es posible que en el futuro nadie lo recuerde. Estos emperadores intergalácticos llegaron a la Tierra al parecer alrededor de los tiempos de los dinosaurios, entonces en teoría pues también, güey, son 65 millones de años en el futuro, no mames, pinche emperador mamón, pero bueno, ese es otro tema. La cosa es que vemos ahí cómo estos güeyes básicamente van a lograr llevar, regresar al futuro para, básicamente para dejar su huella en la Tierra, y Hedgear logra regresar con ellos. Básicamente en eso acaba ese número. En la otra mitad del cómic sucede en el presente y los villanos convocaron, pusieron al presidente de Estados Unidos a convocar a todos los superiores en un solo lugar con el pretexto de que justamente iban a detener la situación, pero todo era una trampa para estar bien pendejo, así como que vamos a juntar públicamente a todos los superhéroes y todos los superhéroes van al mismo lugar ahí para que los puedan atacar. Está bien pendejo, en serio. Pinche Mark Miller, esta semana salió a quejarse el güey, a decir de que no, yo antes leía hasta 20 cómics al mes y ahora solamente leo 2. ¿Qué es lo que está pasando con los cómics? Que por eso nadie los lee, ya no son buenos, ya no chingues, güey, tú nos entregas esta cosa, que si no fuera por el arte de Pepe Larraz no valdría la pena. Es que está bien pendejo, así como que en serio, sí, vamos a juntarnos todos, si todos los que no todos los que no hayas visto antes, como el de Starlight, como el chavito este de Nightclub que se había quedado pendiente, uno pensaba que el hecho de que hubiera quedado vivo él era porque iba a hacer algo, pues no, me vale madre el spoiler, disculpen ustedes, porque la verdad es que el cómic pues es la segunda mitad es lo mismo que ha pasado hasta ahorita, es una masacre así brutal de Némesis matando a todo el mundo, incluso a los que no creíamos, y vemos que igual Wesley, el villano de Wanted, dice, no, pero todavía no, cuando en eso llegan las naves del emperador a darle la madre a todo. Parece ser también que los magos de Magic Order van a terminar afectando algo, porque es la segunda vez que vemos a la Orden Mágica por ahí, todos histéricos, sobre todo a la chica principal, a esta Cordelia, que está así como que, ¿cómo es posible que no, o sea, que no podamos hacer nada para detener a los villanos? Si ya en el pasado, ya los habían dejado ganar una vez, pero por las leyes mágicas, al parecer, no pueden ellos intervenir. Esa es la razón por la que no han hecho todavía nada, pero nuevamente, o sea, como ya van dos veces que los ponen, pues yo creo que así es como van a terminar resolviendo todo y van a revivir a todos los que mataron de manera impune, y al final pues no va a pasar absolutamente nada. Esa es mi predicción, probablemente esté equivocado, ya veremos. También de resaltar que Dave Lebowski, el Kick-Ass original, ay, por cierto, no ha salido la nueva Kick-Ass tampoco, qué curioso, pero Mark Miller básicamente a los únicos dos personajes a los que está salvando son a Kick-Ass original y a Hit Girl. O sea, porque el baboso de Dave no alcanzó este autobús para ir a la cita donde estaban todos los superhéroes, donde les dieron en la torre. Y pues de eso se trató el Pick Game de esta semana. Con todo y spoilers, porque la verdad creo que no valía la pena. Que no los tienen que leer, muchachos. Y ya el próximo número... No, termina, por favor, perdón. Termina. No, ya el próximo número termina esta historia y veremos qué pasa, porque lo que dijo Mark Millar es que no han anunciado los siguientes títulos del Millar World porque no quieren spoiler nada, que se están esperando justamente a que termine para poder revelar quién sobrevive, quién no sobrevive o cuál va a ser el destino de la línea. Una vez que termine esta serie. Y ahora sí, Francisco. Yo nomás quiero decir que cuando nos pidan una cita covacha para un cómic de Mark Millar, podemos perfectamente utilizar, si no fuera por el arte de ponga el nombre del artista del momento aquí, este cómic valdría madre. O sea, básicamente creo que esa es la definición de todo cómic de Mark Millar. Qué triste, pero a veces sí es cierto. A veces. Padre, pues ya vamos cerrando este chismecito. Se acabó el chismecito. Se acabó el chismecito. No es cierto, porque de nuevo quiero comentar que salió ya por parte de el Fondo de Cultura Económica, sus nuevos lanzamientos, de los cuales ya hay un videíto incluso y todo el rollo con Peter Cooper, que uno de los principales lanzamientos que salió se anunció en esta semana en la fila del Zócalo, que terminó el día de hoy, que fue con El Corazón de las Tinieblas, de adaptación de Joseph Conrad por Peter Cooper, al quien tuvimos la fortuna de que estuviera en la fila del Zócalo el día de ayer, o antier ya, el sabadito, en una conferencia a la cual pudieron asistir el buen Capi Planeta, que no sé si anda todavía por aquí, y nuestro querido Joel Soto, Gaider, que fue a echarse ahí una entrevista con él y ver la conferencia y todo, muy bonito. Entonces ese lo pueden conseguir. Yo la neta es que no le entré porque he visto otras opciones acá, pero la neta es que la edición del fondo está bastante barata, bastante accesible, está en 200 pesitos, la pueden conseguir ustedes. Y también sacaron, que es el que me interesaría hablar a mí, el ficcionario. Ahí, miren la foto del buen Luis Joel Soto con Peter Cooper. Por si a alguien le quedaba la duda, Luis Joel Soto es el de la barba, Peter Cooper es el güerito. Esa es, para que luego no anden confundiendo a la gente, ¿no? Salió un cómic llamado Ficcionario de el buen Horacio Altuna, que como mencionaba en las noticias de la semana pasada, es básicamente una colección de historias cortas en una distopía futurista donde un personaje llamado Beto Benedetti vive en una ciudad como inmigrante, y son historias cortas que lidian desde la opresión social, el racismo, el clasismo, la opresión policial, el miedo al fin del mundo, la falta de empatía en las grandes ciudades, etcétera. Y la verdad es que vale muchísimo la pena, y lo tienen ustedes, esa hermosísima portada de Horacio Altuna. El cómic cuesta 120 pesos, la tipografía, que era el mayor error que yo le había encontrado en su momento a este comiquito. Los cómics del fondo en general, en este caso, más o menos la resuelven. O sea, por lo menos ya están usando no sé si sea la tipografía que ya la tenga el fondo, que es la que usualmente se utiliza para los cómics de corte europeo en las grandes editoriales, o sea, la tipografía a mano de Altuna, De pronto sí se les barre un poquito la longitud con algunos globos, etcétera, pero pues ya, ahora sí que es lo de menos en comparación con otros, y la verdad es que creo que funciona muy bien. Las historias están muy, muy, muy bonitas, el arte está espectacular, el señor Altuna es un figurón, un artista espectacular, entonces no puedo recomendar lo suficiente. La neta es que 120 pesitos en un muy buen formato, en una buena edición, la verdad es que pues lléguenle, no sé qué están esperando, cómprense su ficcionario de Horacio Altuna. Y otro que habíamos mencionado desde los días de la Mole, que no habíamos tenido programa, que fue, es este comiquito que sale como parte de una nueva colección de multimedia, por decirlo de alguna forma, de la compañía Sonoro, que es esta compañía que produce un montón de podcasts, de los podcasts más populares que están ahorita en plataformas, y uno de ellos es Relatos de la Noche, donde se cuentan estos cuentitos de terror y estas historias supuestamente reales de fantasmas y de aparecidos y de poseídos. Y una de las historias más populares de Relatos de la Noche fue en su momento una historia llamada La Cruz del Padre, no sé qué, del Padre Lucas. Yo la neta no me declaro en la absoluta nomia del podcast, del relato, de esta cosa. En algún momento lo escucharé si es que me da la vida para eso. Pero como parte de esta expansión del universo del Padre Lucas, que quieren ahora volverlo una especie de talismán o de reliquia para contar diversas historias de terror en diversos momentos de la historia, lanzaron un comiquito que presentaron en la Mole de septiembre, y el comiquito está escrito, digámoslo así, a la limón, digamos que la idea principal es de Uriel Vázquez, me parece que es su apellido, que es básicamente el conductor y creador de Relatos de la Noche, pero el cómic está escrito por una mesa de escritores, o por lo menos así es como están los créditos, hay varios guionistas acreditados, pero todos dirigidos por un carnal que se hace llamar Russo, o Rusos, que es como la cabeza creativa de Sonoro, y él es el que ya se dedicó a bajar, digámoslo así, que a guión o en forma este cómic, y está ilustrado por Rulo Valdés, a quien ustedes recordarán por ser el co-creador de esa joya llamada El Arácnido, para un anual de, no, para un especial de Spider-Verse de hace ya varios años, y que también ilustró las páginas de Batman El Mundo de México, con guión de Alberto Chimal, y en este caso, pues bueno, él hizo este comiquito que está en blanco y negro, y pues mira, la verdad es que si son fans de Relatos de la Noche y tienen cierta conexión con la historia del Padre Lucas, probablemente le encuentren un sentido a este cómic, le sea interesante. A mí la verdad es que no me terminó de convencer. Termina siendo un cómic, entre comillas, creo, precuela, o por lo que entendí más o menos al leerlo, creo que es como una especie de precuela, no sé si a lo que están construyendo ahora o al relato original que salió hace varios años por parte de Relatos de la Noche, y en el cual el Padre Lucas nos cuenta su historia en particular, por qué tiene esta conexión con el crucifijo, con el crucifijo, que era parte de unas reliquias recuperadas del régimen nazi, y que terminó siendo el crucifijo de un padre exorcista que él seguía mucho, y él cuenta la historia de su familia, que tiene lazos con las brujas, y por lo cual está obsesionado con todo este asunto de cazar brujas y de hacer exorcismos y todo esto, pero en realidad no tiene una historia, no tiene un guión, es una precuela, es un cómic basado en puro pura exposición, básicamente es como él escribiendo así en sus notas, ay sí, yo me acuerdo cuando era niño y tal, pero no tiene punto A, punto B, punto C, no tiene primer acto, segundo acto, clímax, es una es una anécdota contada a lo largo de varias páginas, mejor o mayor realizadas algunas. Tengo que admitir que sí hubo un par de páginas que sí me causaron cierto desasosiego, tal vez sea por mi herencia judeocristiana y mi educación de ver a un güey crucificado muchas veces los domingos en las iglesias, y que la neta es que el exorcista sí me da culo, la verdad. Pero sí hubo un par de momentos donde dije, ay, sí se siente el mello, pero la neta es que como historia no termina de cuajar. Como arte, tengo que decir que hay momentos bien logrados de atmósfera, pero narrativamente hablando hay otros que cojean mucho, que sí se entorpece el panel to panel, pero en general creo que para la gente que esté familiarizada con la historia, que esté familiarizada con Relatos de la Noche, va a ser un agradable añadido como expansión de esta historia que ya conocen y que les gusta mucho, porque parece que es la más popular de Relatos de la Noche. Y para aquellos que tengan cierta curiosidad, tal vez no lo encuentren tan mal, pero yo no pondría mis manos al fuego de que les va a gustar a todo el mundo, porque la neta es que sí tiene momentos bastante, bastante torpes ejecucionalmente hablando, pero en general creo que puede tener cierta valor de curiosidad para los fans del terror, para los fans de este podcast, para los fans de las anécdotas de aparecidos, brujas y posesiones demoníacas, y para los fans de Rollo Valdés y los fans de Relatos de la Noche, sin duda alguna, este es un must have, sin bronca. Y ya, nada más quería decir eso porque habíamos dicho que íbamos a mencionar este comiquito en los cómics de la semana. Sí, es que nada pendiente todavía. Sí, la versión escrita, dame chance. No, sabes que hay eco. Sí queda con la pendiente hablarlo, o sea, por lo menos mencionarlo aquí, creo que no, pero también ya tenemos como un mes que no había cómics de la semana, entonces pues está bien el chismecito. Digo, qué bueno que Rulo Valdés sigue trabajando, porque luego tiene muy muy buena chamba. Yo la verdad desconozco del podcast, pero también me da gusto ver que haya empresas que estén apostando por producir, que eso es que es lo primero, y ya después que vengan. Vamos, si no está tan mal, pues mira, ya pues se puede ir trabajando para más adelante. Coincido, creo que lo rescatable de este caso es esta intentona de hacer algo multimedia, y que como parte de ese multimedia se hayan sacado el cómic. A mí la neta me parece que en algún momento la discusión interna en Sonoro, perdonarán la gente de Sonoro si estoy diciendo algo que no es, pero a mí me lo parece así por la forma en la que está desarrollada el guión y el planteamiento de la historia, que en algún momento se plantearon, oigan, ¿y si hacemos un corto o una película o algo audiovisual para que conecte con este mundo el padre Lucas? Y a la hora de ver presupuestos dijeron, oye, nos sale muy caro, mejor lo hacemos cómic, ¿no? Me suena más como por ahí, pero aún así, que en esta especie de campaña o de intención de crecer como compañía multimedia, contemplen al cómic, realicen cómic, ejecuten cómic, paguen cómic, impriman cómic y vendan cómic, a mí me parece ya algo bastante señalable. Creo que hubiera sido mejor si saliera con un cómic con una calidad más sólida, pero tampoco, insisto, no está mal, tiene momentos bien logrados, tiene páginas bien logradas, y pues bueno, ya de ahí podemos esperar más cosas. Ojalá no se quede en un tomo único, sino que sí realmente expandan hacia esta ejecución. Sí, sí, sí. Qué bueno que haya por lo menos, tío, el material. Es lo mismo que pasa con otras empresas que hemos visto que ya empiezan como que ahí echándole ganillas. Ojalá se pueda seguir viendo este tipo de material, que no está mal, de hecho al contrario, está muy bien que haya cómic independiente, pero que haya alguna empresa que le quiera apostar, también se me hace que está rescatar. Y sobre todo una empresa que ya tiene cierto prestigio. O sea, insisto, Sonoro ahorita es la, la empresa productora de podcast que tiene algunos de los podcasts más importantes. Yo por lo que pude ver dentro del listado de podcast, estaba, por ejemplo, Leyendas Legendarias, que es otro de estos podcasts súper populares a nivel plataforma, Relatos de la Noche, entre otros. Entonces, y que además también está apostando por la creación de podcasts de ficción, etcétera. Entonces, qué bueno que una empresa ya con cierta base sólida de producción y de creación y de audiencia esté apostando por crear cómic, por crear en el medio, a mí me parece muy bien. Sin duda, sin duda. Y pues bueno, ahí queda el chisme del crucifijo del padre Lucas, que nos ayudó además para llegar casi a las 3 horas, mi estimado Francisco Espinosa. Con eso, ahora sí, cerramos los comiquitos indies. Hay por ahí un cómic que realizó Joel Soto, alias Gaider, que compartimos ya a través de redes covachas. Son 9 viñetas en su Instagram, pueden darle ahí un vistazo. Joel quería que habláramos un poquito de él. La verdad, yo sé que son solo 9 viñetas, porque sí las chequé, pero no tuve chance de leerlo, como no tuve chance de leer otros cómics que íbamos a hablar hoy. Entonces, te lo debo para la próxima, creo, Joel, pero si lo menciono ahorita y lo reviso, seguramente lo reviso ahorita que apague este chunche. Y yo me vengo enterando, mano, entonces pues, tampoco lo leí. Dice, anda aquí escuchando, se anda Joel escuchando, mira qué bueno que lo mencioné. Dice, tienen páginas interiores del cómic del crucifijo. Pues ahorita no, pero luego la sacamos. Dice Elizabeth, yo lo que no entiendo es por qué Félix cree que solo había 3 personas. Yo creo que era porque no había mucha gente al lado. Dice, mi error, discúlpame, por favor, van. Félix Farfán también siente el látigo del desprecio de la directora de contenidos. Dice, no me vayas a banear, por favor. Oh. Mi querido Francisco, anuncios parroquiales, algunos comentarios que quieras hacer, alguna serie que quieras que recomendar, y despedida. Pues para empezar, muchas gracias, mi querido Valentín, y gracias por supuesto a todos los que todavía nos están oyendo a las 2:30 de la mañana de lunes laboral. Ya me tengo que despertar un rato, ya no quiero, Valentín, ya manténme. Pero pues bueno, aquí estamos, aquí es así es esta vida. Pues miren, de comiquitos ya mencionamos, la neta es que está ahorita esta opción. Qué bueno que tenemos todavía una buena cosecha de cómics. La verdad es que me voy contento sabiendo que cada semana venimos acá a hablar de lo que nos gusta, de lo que nos apasiona, con sus asegúnes, ¿no? Habrá algunas cosas que estén chidas, algunas que no estén tan chidas, algunas lamentablemente malas, pero creo que el grueso semanal de la conversación siempre es de material de calidad que nos gusta y que podemos venir aquí a hablar con alegría y no nada más a criticar y a decir que el cómic se está muriendo y esas porquerías que en otros lados dicen, pero pues son amigos de Valentín, no voy a hablar mal de ellos porque luego van a estar en este canal. Anyway, la cosa es, ayer me fui al cinito y me vi, primero me eché la película de Radical de con Humberto Derbez, con Eugenio Derbez, de un maestro que llega a una zona rural, que no es rural porque es Matamoros, pero la idea es que es una primaria dejada de la mano del señor, y el hombre llega acá con sus ideas locochonas para que los muchachos se motiven y sean muy buenos alumnos. Y tengo que decir que la neta es que me sorprendió, está bien lograda, no tanto por Derbez, sino porque los niños que eligieron para el cast, las historias que narran de los niños son bastante poderosas, y hay momentos fuertes. Yo la neta es que la educación la veo como un pilar que tendríamos que apostarle todos para que la sociedad crezca, para que haya mayor oportunidad para todo el mundo, no porque la oportunidad sea un elemento mágico, no porque la educación sea un elemento mágico o sea esta panacea, como muchos te lo quieren hacer saber o hacer creer hoy en día, que necesitas un título para tener un buen trabajo. No, sino simplemente para poder razonar, entender y comprender y analizar e intervenir en el mundo en el que nos rodea, mientras más conocimiento y poder tengamos de analizar las cosas y de tener diferentes criterios como herramienta, es mejor, y creo que para eso no hay nada mejor que la educación, y es algo que tenemos que apostar. Y la película funciona muy bien, la neta está bien lograda. Eugenio Derbez no es tan Eugenio Derbez, pero tampoco lo hace tan bien. Se nota demasiado que a la hora de trabajar, él tenía en la cabeza a Robin Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos, entonces de pronto se tira un drama que no le sale, lamentablemente, y en momentos en los que tendría que salir a aflorar el Eugenio Derbez más desfachatado, más dicharachero, termina tratando de mantenerlo acotado, mucho tratando de basarse en el trabajo de Williams en La Sociedad de los Poetas Muertos, pero aún así tiene momentos importantes. Yo la neta es que al final por sí lloré poquito, la verdad, porque está lindo, y también soy un chillón, eso ya lo saben todos. La recomiendo, si la quieren ir a ver al cine, y si no, pues espérense que esté en plataformas, porque va a llevar a plataformas, pero seguro, seguro, seguro, esta madre se va a llevar un chingo de premios en un montón de lados, entonces manténganse para seguir escuchando estupideces de Derbez en los futuros meses. Y la otra que vi, que es del maestrazo Martin Scorsese, que es Killers of the Flower Moon, es una belleza absoluta. Lo malo es que dura casi 4 horas la chingadera. O sea, vayan con ganas de que su vejiga resista, porque además, por como está contada, no es una película en la cual digas, ay, me voy a ir al bañito un rato, y te valió más, te pierdes algo, ya valió pito todo. Es una historia basada en un caso real, igual que también la del Radical, también está basada en una historia real, y en este caso es acerca del despojo que un montón de hombres blancos hicieron a un montón de nativos americanos de su territorio y de su derecho de propiedad al petróleo que estaba en sus tierras. Y de ahí es una historia sórdida y complicada de muerte y de traiciones y de un montón de cosas. Las actuaciones están de miedo, la puesta en escena es espectacular. Creo que nunca había visto, creo que es algo que Scorsese ha ido construyendo a lo largo de los años, que es la idea de no contar nada más una historia, por decirlo así, sino de contar una novela. Yo entiendo que puede sonar extraño, pero de contar una novela en cine. Una novela no es solo la anécdota de un personaje que usualmente se entiende en una película, sino es como algo mucho más complejo, con un montón de hilos que se abren y que se mueven y que hilan diferentes elementos para contar algo. Y creo que en Killers of the Flower Moon funciona increíblemente bien. Es una gran película, es una gran pieza, totalmente Scorsese, absolutamente Scorsese. Robert De Niro pletórico, espectacular. Leonardo DiCaprio, o sea, si ustedes creen que por todo lo demás que he hecho merecía un Oscar, olvídense, váyanse a la mía. Aquí es donde el hombre se merecía un Oscar sin ningún problema. Gladstone, estás haciendo un papel de miedo, la puedes ver subir, bajar, tiene una presencia escénica que cada vez que aparece en cuadro te quedas con ella. En fin, gran película, espectacular, pero pues sí, vayan y tómense un refresco chico nada más, para que estén conscientes de que dura un chingo. Ya, pero vale muchísimo, muchísimo la pena. Gran película, y ya con eso me despido. Muchísimas gracias por estar con nosotros, y muchas gracias, Valentín, y nosotros estamos en contacto y nos estamos viendo. Live long and prosper. ¿Y tu cómic de la semana? No, la neta es que no, ¿para qué te digo mentiras? No tengo, mano. O sea, creo que ninguno así me voló la cabeza como para decir nada. Tal vez, y nada más por las páginas de Dan Mora, Chiquito Bebé, mi amor, World's Finest. Pero hasta ahí. Mira, yo hubiera pensado que el Spider-Man. Está chidito, pero no es para tanto tampoco. Ok. Pues qué mal, porque yo leí muy poco esta semana, tampoco tuve así algo espectacular que hubiera leído. Los que leí me gustaron, pero pues yo sí elegiría el de J. Garrick de Flash, porque es el que más me latió. Sobre platicar de cosas que esté viendo, además, pues yo creo que, bueno, ya lo mencioné el fin de semana, ya me aventé los 3 episodios que salieron de Frasier. No es el Frasier de los 90, definitivamente, pero creo que sí da para que sea algo entretenido, y lo están pasando por Paramount Plus. Yo tengo ya varias semanas que no he ido al cine, entonces no les podría recomendar todavía ninguna de esas dos. Sin embargo, si fuera a ver alguna, iría a ver la de Los Asesinos de la Luna, pero nuevamente son 3 horas y media. Y mira, ¿quién hace cosas que duren así como 3-4 horas? Como esas cosas no se hacen, pues. Fuera de ahí, dice el de Sandman, no. Que el de Sandman fue la semana pasada, pero podría ser. Es que esa es la bronca, o sea, el de Sandman, yo hubiera sido mi cómic de la semana, pero de la semana pasada, que fue cuando salió. El de semana, pues ya no fue porque no salió de semana. Pero si se puede poner un extemporáneo, sin duda el Sandman, pues, sin bronca. Dice por este lado, también les voy a decir que le tiene mala fe a Derbez, la neta, pero le suena que quiere vender como sorprendente a lo que ya vimos desde Simitrio. Y Félix Farfán dice que es por eso que Don Francisco recomienda La Vida Escéptica. Vayan y cuestionen, analicen, y pues ya. Y lo que dijo Van del Tarolas, actor ese tambor. Y así justo es como se hace un programa en vivo de 4 horas en domingo, lunes, dice Félix Farfán. Por su lado, Elizabeth dice lo malo de Don Martín, que me gusta mucho, es que cada vez hace sus cintas más largas. Sí, a Martin Scorsese le gustan largas, ya lo dijo Elizabeth Ugalde. Y mi cómic de la semana, ya dije, sería el de J. Garrick de Flash, que creo que fue el que más me entretuvo y me gustó bastantito, aunque el arte no está tan padre, pero la historia creo que sí funcionó bastante bien. Fuera de eso, mi nombre fue Valentín García y espero que lo siga siendo la próxima vez que nos veamos por acá. Recuerden, sigan a La Covacha, que estamos hablando de cómics, series, cine, anime y todo relacionado con la vida ñoña. Estamos en redes sociales como La Covacha MX, sobre todo en Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, OnlyFans, Twitch y YouTube. Entonces ahí es donde nos pueden seguir. Francisco, muchas gracias por estar aquí, desvelarte. Yo sé que ya es muy tarde, así que ya vámonos. Y gracias a todos los que estuvieron esta noche echando el chisme con nosotros y a los que van a regresar también. Ay, a Javier Sabio, que ya he visto que se ha estado poniendo al corriente. Nos está dejando mensajitos en YouTube. Muchas gracias, mi querido Javier. Un abrazote. Cuídense y tengan bonita semana. Hasta luego. Dije que hasta luego.